travail. Qui dit taf, qui dit les thunes, qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, dit huissier. Oui, dit assez dans le merde. Dit amour, dit des gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car des problèmes viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde, dit famine, dit monde. Qui dit fatigue, dit réveil, encore sous de la mer. Alors en son pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Hola y bienvenidos al programa 2x6 del podcast Déjame Hablar de Escuela de Serpientes. Hoy es 7 de febrero del año 1 pospandemia y hoy están aquí acompañándome para esta tertulia. Tenemos a Santi, arroba Multisanti en Twitter. Hola Santi. Hola, otro día más aquí en el podcast de las serpientes. Tenemos a Alberto.Rial, joder, perdón. Es que estoy cansado, tío. Alberto.Rial en Instagram. Disculpa, tío. Está fino. Buenas tardes a todos. Joder, cómo empezamos, ¿eh? Y llevamos un minuto. Yo soy Mario, arroba Mario81CS en Twitter. También tenemos Twitter y Facebook y demás redes sociales. Todo esto lo vais a tener abajo en la descripción para que todo sea más fácil y no os traguéis siempre lo mismo, que tampoco hace falta. Bueno, nos apoyan Gonzalia, como siempre. Para poneros en contacto con ellos, rgo@gonzalia.com o a través del número de teléfono 646-767809. Gonzalia nos está ayudando también a hacer otro podcast de economía, que creo que más o menos lo tenemos encauzado, que es Destazando la Economía. Y que bueno, va bien. Ya hemos hablado de GameStop, ya, yo creo que va a estar chulo. Además es Rafa, sí, él en su plenitud, hablando de sus cosas, y de otra cosa no sabe, pero de esto, de todo lo que es dinero, madre mía, es un crack. Y también nos apoya, y por supuesto le apoyamos al canal de YouTube de Diseñando de Propio, que es de Antonio Lozano, y que es muy recomendable para todo lo que es programas gráficos y demás. El tío es un verdadero crack. Y vamos allá con los comentarios. Voy a empezar con los del 2x4, que es el de Broncano y Estonia y lo demás. Eduardo Garzón, que vuelve, guay. El hermano no reconocido, recordamos. Totalmente de acuerdo con Freakuman, nos cuenta. Hasta hace unos años era fiel seguidor de la vida moderna y lo seguiría siendo, aunque no concuerde con ellos ideológicamente. Pero tengo poco tiempo. Recuerdo uno de esos monólogos que hace Ignatius en el programa. En aquella época estaba lidiando con su exmujer por la custodia de su hijo. El caso es que empezó a hablar del feminismo, allá por el 2017 sería, y Broncano no le dejó ni empezar. Literalmente le dijo, por ahí no sigas, Ignatius. Y así fue. Broncano y Keke saben que si hacen humor con los temas que defiende la izquierda van a ir en su contra, y por ello no se arriesgan. Ellos nadan a favor de corriente. Si la corriente fuera de otras cuestiones, no me cabe duda que la seguirían igual. Saludos. Pues sí, lo de siempre. Como la SER está subvencionada, pues al final parece que no, pero las redes del Estado llegan a todos lados. Hombre. Y también descubrí una cosa, que David Broncano hace muy bien y registró su programa. La vida moderna es de David Broncano. Allá donde vaya él, va el programa. O sea, se está vaya, echando. Y yo que pensaba que él le gustaba todo lo común y tal. Sí, se ve que no. Sí, sí. Como todos los de izquierdas, en cuanto hay dinero, el capitalismo florece, ¿sabes? Sí, hay que compartir todo, pero todo lo de los demás, no lo suyo. Sí, sí, sí. Y hay que quitarle dinero a los ricos, pero a los más ricos que nosotros. Claro. A los más ricos, en efecto. Los autónomos. Por ejemplo, que esos nadan en... van en Mercedes todos los días a trabajar. Con un látigo, ¿sabes? Bueno, luego tenemos comentarios en el 1x11... que es el de Todas con Irene, Coacción Sindical, Canciones en Latín y otras movidas. Un anónimo nos escribe, para imitar a alguien de izquierda, sin duda, Abel Caballero es muy gracioso / bufón. Saludos, gran podcast. Sí, el Abel Caballero lo tiene controlado ahí en Vigo. Creo que lo maneja bastante bien. Recauda bastante bien, sabe lo que vender. A ver, yo creo que como político... es un gran político a nivel municipal y tal. Es un buen ejemplo de político, para bien y para mal. Yo cuando digo político, para mí suena más a insulto que a otra cosa. Pero bueno, cada uno que lo lea como quiera. Sí, yo imagino que si sale, pues Será porque la gente quiere que salga, deduzco. La jugada de las luces le salió muy bien, la verdad. La este jugada marcador de Otavio, creo que ha sido su jugada maestra y va a ser su, su sello de aquí a los próximos años, ¿no? Todos nos acordaremos de cómo puso Vigo, como, al menos a nivel regional, como de repente de un año para otro se puso de moda aquello de este año no hemos ido a ver las luces de Vigo, como si ya fuese una especie de tradición. Yo no he ido aún, pero sí que me han metido presión para hacerlo. Sí, a mí también. Sí, yo... Hay familiares que van a Vigo. Sí, a ver las luces. A ver las luces, y, efectivamente. Y además el tío se hinchó de promocionarlo antes de encenderlas. Oye, y en el momento de encenderlas, todo el mundo dijo, me cago en la leche, tío. Vaya obra. Sí, señor. Pero hablando del tema de Vigo y de las luces y tal, que yo estoy de acuerdo con vosotros, que sí que es una jugada que le salió bien. Y no niego, yo creo que poca gente niega que vaya mucha gente por lo de las luces, ¿no? Yo lo que sí confronto o debato es la idea de que eso sea necesariamente bueno y revierta en todos los vigueses, ¿no? Es decir, para mí va un poco como el tema de las subvenciones, ¿no? De repente hay una subvención, yo qué sé, a algo, a empresas ecológicas o yo qué sé, hay subvención a tal sector, ¿no? O para fomentar tal actividad o no sé qué. Y claro, dicho así, como lo dicen los políticos, se dice en positivo, ¿no? Y entonces suena bien siempre. Esto también, dicen, jolín, es que atrae un montón de gente y además siempre se dice, y eso deja dinero en la ciudad. Y dejó. Yo creo que en positivo, ¿eh? Sí. A nivel municipio, positivo, creo. Pero mi pregunta es, ¿por qué eso es legítimo y cómo beneficia al conjunto de los vigueses? Porque para mí es igual que las subvenciones. Al final es poner el dinero de todos, es entregado por unos pocos a uno solo. O en este caso, por uno solo a unos pocos, ¿no? Quiere decir, al final, ¿quién se beneficia de que haya gente y que deje dinero en Vigo? Los hosteleros, los, si acaso, la autopista, es decir, la concesionaria del peaje. Ciertos actores, ¿no? Pero no el conjunto de los vigueses, que por otro lado sí están costeando en todo su conjunto con los impuestos las luces. Entonces al final es costear un gasto común para un beneficio de unos pocos. Sí, yo lo veo bien lo que dices. O sea, estoy en parte de acuerdo. Aparte, las luces no son en todos los barrios, no son absolutamente todos los barrios y no todo es igual. Y obviamente el dinero va a ir para unos pocos, que son los que estén en el centro, al lado de las luces. Y que probablemente son los que ya no necesitan exacto esas ayudas, digamos, socializadas, ¿no? A ver, aquí yo veo dos puntos uno, y no estoy muy seguro de lo que digo, pero me da la sensación de que esa inyección de dinero... Pollo sin cabeza ya, ¿eh? Aquí. Sí. La inyección directamente sobre la hostelería es como una inyección relativamente directa a la población, ¿no? Se diluye rápidamente. Sabemos qué tipo de... El tipo de trabajadores que hay en hostelería, hay muchísimas cafeterías, muchísimos bares, hay muchísimos restaurantes. Entonces yo creo que se diluye bastante bien. Es decir, que ese dinero que viene de fuera, ojo que tampoco estamos exportando nada afuera, no es dinero de fuera del país, que eso sería lo ideal. Pero bueno, digamos que llega dinero de fuera de la ciudad, llega a la ciudad y se diluye relativamente bien en toda la hostelería. Evidentemente luego hay la parte que se llevaría perdona la... Perdona que te interrumpa, pero entonces tú a lo que te refieres, y te estoy entendiendo bien, es a que... pues principalmente ese dinero se iría a la hostelería, ¿no? O a compras o cosas así, que son a su vez empresarios que lo dejan en Vigo, ya sean empleados o en otro tipo de servicios que se lo gastan, ¿no? Sí, que relativamente se diluye bien, mientras que otras opciones pues quedarían más concentradas en unas mismas manos y probablemente no llegarían a reflejarse tanto en la población. La sensación se lo quedarían que en el bolquín. El bolsillo, ¿no? Sí, igualmente hay una empresa que se dedica a instalar las luces y demás. Evidentemente ahí hay una parte que se queda, la propia empresa. Pero bueno, hablo de impresiones, no hablo de... Ya. Y bueno, luego hay la otra parte, que es eso que mencionáis de... Hay una parte de Vigo que no ve las luces, ¿no? Es decir, ciertos barrios de Vigo, o en cualquier tipo de obra de este tipo, hay ciertos barrios que pagan y luego no ven directamente... ese resultado pues en sus propios barrios. Eso pasa mucho en los ayuntamientos donde hay una ciudad. Y especialmente lo he notado cuando fueron aquellos años de que se puso de moda aquello de a ver si hay municipios que se fusionen para reducir los costes burocráticos. Y, por ejemplo, a mí me toca, en mi propio ayuntamiento, colinda con una capital. La capital es una capital, no es una capital provincial, pero como si lo fuera. Realmente es una capital regional que parece más una capital provincial que otra cosa. Bien, y lo que se decía era eso, en el momento en el que mi ayuntamiento se fusionase con este ayuntamiento de, entre comillas, gran ciudad, los servicios que recibiríamos nosotros se reducirían o bajarían de calidad. Así he hablado bastante a bote pronto. Y es cierto que en el propio ayuntamiento de la ciudad, fuera de la ciudad, los servicios son bastante pobres. Mismamente las propias carreteras, el mantenimiento es muy malo. En general los servicios son muy pobres, a pesar de pertenecer a un ayuntamiento donde hay una gran ciudad. Bueno, gran ciudad. Vale, entonces aquí es algo que ocurre en todas partes, me da la sensación. Es como si ahora vamos a hablar de Sevilla y miramos qué es lo que está pasando en el ayuntamiento de Sevilla alrededor de la ciudad, fuera de la ciudad. Probablemente los servicios sean bastante pobres comparado con lo que ellos están aportando al ayuntamiento. Sí, pienso, o sea, que al final la distribución no es, digamos, no es equitativa, lógica. Para nada. Sí, no bueno, es lógica. Lógica depende, depende. Claro, lógica, a ver, yo entiendo, claro, yo entiendo la gestión pública como algo necesario para la sociedad cuando es necesario. Y sí, yo en estas cosas, por ejemplo, en este ejemplo, yo creo que lo necesario es el extrarradio, no precisamente el centro. Que bueno. Sí, bueno. Claro, pero al final, a ver, chicos, pero al final estáis justificando que un administrador desde un centralismo planificador decida sí qué es lo que hace falta. Y volvemos a lo mismo. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Desde un punto de vista teórico, y bueno, se puede comprobar en la práctica cómo se resuelve eso, sabemos a día de hoy que no funciona. Es decir, tú no tienes la suficiente información, porque es imposible que la tengas, para hacer funcionar un mercado, para que esas fuerzas invisibles y millones de interacciones y millones de matices y factores que entran en juego los puedas considerar y valorar para tomar la decisión más correcta. Entonces, al mismo tiempo que tú estás tomando una decisión aleatoria e injusta cuando tú coges el dinero de los contribuyentes y contratas las luces a una empresa en concreto, también estás tomando una decisión injusta cuando tú estás decidiendo dónde, cómo y por qué se ponen las luces aquí y no allí. No, sí, eso coincido contigo en que es injusto. A la vez, pienso que no es mala idea. Pienso que no fue una mala idea porque de la inversión que se hizo al retorno, y al impacto del dinero que entró en Vigo fue bastante superior. Además, eso es una inversión inicial muy grande que después es menor. Pero ¿y por qué no dejamos, por ejemplo, que la gente se organice por zonas o por barrios? Sí, se les deja. Comité de fiestas se llama. Pues eso. ¿Por qué no se les deja que los comités de fiestas o las asociaciones de vecinos decidan qué luces quieren poner en sus vecindarios, por cuánto dinero y costeando cuánto? No estoy discutiendo filosóficamente el hecho de poner unas luces por parte del Estado, que yo entiendo que, claro, que el Estado no es quien cojones para coger mi dinero y hacer lo que les haga la punta de la polla. En eso estamos de acuerdo, y menos sin preguntar, como lo hace Abel Caballero. Entonces, pero esta jugada sí le salió bien. Luego hizo lo de la nieve, eso creo que no le salió tan bien, pero... Pero lo de las luces tuvo repercusión. Y lo que vosotros decís, de repente, por lo menos en Galicia, culturalmente, en 2 años o así, ya se introdujo la... Bueno, ya hemos ido, vamos a ir a verlo, ¿no? Porque resulta que de repente se junta muchísima gente, hay muchísimo ambiente, y bueno, la gente, pues ya sabemos. No, y fuera borrera, de Galicia, ¿sabes? Y fuera de Galicia también, salían los telediarios. Sí, y vamos, el tío. Claro. Consiguió una repercusión mediática muy importante, eso no se lo vamos a negar. Yo creo que fue un buen movimiento, pero con eso tampoco quiero justificar cualquier cosa que haga el señor Abel Caballero. Sin embargo, creo que bueno, se podía haber hecho mejor, pero que le salió bien, relativamente bien. Por lo menos tiene un apellido respetable, ¿no? Como otros políticos que ya sabéis que yo tengo amor por los apellidos y los nombres de los políticos. Sí, sí. El de Mazda y el de... En fin, El Salvador. Sí, no sé si di la sensación de que opinaba lo contrario. Estoy de acuerdo. Creo que sería algo que quizá los propios empresarios hosteleros o los empresarios que principalmente se vieran beneficiados, que de alguna forma pues se organizasen y dijeran, oye, ¿nos interesa atraer visitantes de esta manera? Sí, pues adelante. Más que coger el dinero de... Pero bueno, vivimos en el sistema que vivimos y las cosas funcionan así. Y puestos a hacerse así, pues lo mejor es que más o menos acierten. Yo, si hace ganar la ciudad, creo que no está tan mal. O sea, si invierte dinero de los ciudadanos para hacer crecer, aunque sea injusto, lo sé, Santi, que seguro que lo tienes en la punta de la lengua. Yo también considero que sea injusto. Pero si salimos ganando, salimos ganando. Ya, bueno, pero... Dentro del sistema, Santi. Dentro que del si sistema yo sé, que tenemos exacto. implantado. Si revierten si los lo ciudadanos, decís. Me parece bien. Yo sé lo que decís y tenéis toda la razón en ese sentido. Pero yo no quiero que nos olvidemos de que no solo es injusto por la manera en la que se hace, sino porque si tú tienes unas circunstancias vitales donde lo más importante para ti, por ejemplo, es que en el hospital donde están tus padres o tus abuelos o quien sea, o tu hermano, que tenga el médico, un enfermero más o yo qué sé, algún tipo de recurso más, y el ayuntamiento no se lo da porque se lo está gastando en unas luces... Sí. Sí, pues para mí, entiendo. Sí, para sí. mí no solo me dan igual las luces, es que me estás quitando parte de mis impuestos y encima algo que se podría argumentar sí. que para el conjunto de la sociedad es más importante o de primera orden, pues está quedando sin ese presupuesto. Sí, sí. No, está claro. O sea, la sanidad debería ser una cosa primordial. Y luego ya vendrán las luces y lo que tenga que venir. Sí, sí. Primero retener a los youtubers, luego que paguen exacto. la sanidad exacto. y luego ya pensamos... Mira, con el paro que hay... Tienen que hacer el muro ya, ¿sabes? Ahí hay trabajo. Ah. ¿Habéis visto el debate de La Sexta? ¿Cuál? De La Sexta noche, de ayer. No, ¿de qué hablaban? Pues precisamente invitaron a los de siempre, a Gonzalo Bernardos. Que yo voy a empezar a referirme a él con su apellido partido en dos. estaba también Rayo. Bernardos. Y luego estaba Rayo y estaba Roma Gallardo. Sí. Y estuvo interesante. Os lo recomiendo ver que está por ahí. Lo han subido a las redes y tal, a YouTube. Y hablaba. Salía uno diciendo eso. Parte, que salía uno diciendo eso, que era completamente ilegítimo y no se le debía permitir a los que han estudiado aquí, se han criado aquí y todo eso, irse a Andorra a pagar impuestos. Que no se debía permitir eso. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Uno de los tertulianos invitados al programa. Ah, los que justicia se sientan social. A la izquierda, ¿no? Sí. Además, claro, siempre los ponen. Inmediatamente, que el telón de acero y todo eso había caído hace mucho tiempo, pero nada, el tío seguía en sus 13. Sí, sí, oye, a tope. Pero eso no lo dijo el... Ay, ¿cómo se llama este el youtuber? Roma Gallardo. Eso no lo dijo Gallardo. No, Gallardo... Roma ha estado discutiendo con ese, en plan de, bueno... Sí, sí, las típicas discusiones de La Sexta noche que tampoco puedes esperar. Es mejor ver el resumen, vamos. Hombre, mil veces. No aporta nada. No aporta nada, salvo anuncios y poco más. Y ver a Rayo dándole zascas al Bernardos. Claro. Que eso está muy bien. Bueno, continúo entonces. Ha estado bien el tema de Abel Caballero. En el mismo capítulo, en el 1x11, Ana Belén dice, hasta descalificáis porque no hay nada que sustente detrás. Vale. Era este todas con Irene. Buah, que ya no me acuerdo porque ha hecho tantas esta tía. No me acuerdo. Pero debía ser por diciembre finales. Y yo le he escrito, le he dicho que por favor se refiera a algo en particular. Sí. Y cuando me conteste ya... Perfecto. A mí la verdad es que me da mucha pena porque precisamente si hay algo que... me encantaría evitar siempre es descalificar por eso mismo, porque cuando descalificas es cuando no encuentran su sustento en tus teorías, y es algo que realmente me da muchísima rabia, y yo seguro que muchas veces meto la pata y digo alguna burrada, pero siempre va con la mejor intención. Sí, sí, yo no creo que haya malas personas tampoco aquí, ¿eh? A ver, yo creo que... Hombre, a ver, es que buscamos lo bueno realmente. Es que las personas no son ni buenas ni malas, son ambas cosas a la vez. Ya está el estoico. ¿Verdad? Que sí, ¿tú conoces a alguien que sea 100% puramente buena sí. o 100% puramente mala? Pero no. Yo no espero maldad de vosotros. Que sí, que pueda haber un poco de, pues me cago en la leche, sí, vale, que tiene ideas de caballo, pues lo puedes pensar y decir, ¿no? Pero no deseas el mal per se, creo yo. Es mi percepción. A ver, yo lo que le digo siempre a los ofendidiotos, que no digo que Ana Belén lo sea, que no lo sé. Sí. Yo si descalifico a alguien es porque tengo detrás, o creo que tengo, sustento de sobra. Otra cosa es que a lo mejor por el momento del debate o de la tal no tenga tiempo o oportunidad de decirlo. o no corresponde sí, sí. Porque se da por entendido. Pero si claro. Yo descalifico antes es por unas... O sea, a alguien es porque antes hay unas razones. Es decir, yo si descalifico a los políticos es toda la razón de fondo que hay de lo que hay que tener en la cabeza o las ideas o los valores que hay que tener para ser político. Claro. Hombre, yo quisiera decir también que bueno, esto de hablar de gente y descalificar y en un momento que nos salga un pues mira, es tonto el culo, no, tampoco hay que hacernos caso, ¿eh? A ver si claro, me entiendes. Claro. Esto es una tertulia de estamos opinión. Aquí de risas la mayor parte en del efecto, tiempo. Además, si alguien muchas va a de las cosas las decimos irónicamente, ni siquiera... Claro. Ni siquiera... Bueno, claro, pero y parece mentira, pero esto es una contracultura al comunismo realmente, que el comunismo lo ha jorobado. Y al estatismo en general, por supuesto, pero bueno, yo personalmente que más me choca es en la izquierda. Pero lo que quiero decir, o sea, que la gente no se lo tome tan a pecho, o sea, no se lo tome muy a pecho. Si piensa algo, que nos lo escriba en los comentarios, lo hablamos, nos explicamos, porque a lo mejor nos hemos explicado bien, o lo que tú dices, Santi, que a lo mejor pues lo has dicho, luego entró otro a hablar y al final se quedó en el aire y se entendió de aquella manera. Pero bueno, o sea, hacemos programas de 2 horas, da tiempo de sobra a dar explicaciones. Si alguien necesita alguna aclaración, yo creo que nos va bastante. Bueno. Pues eso, Ana Belén, que no sé si... ¿Cómo se llamaba la canción de Ana Belén? Amagipú, Agamipú. ¿Cómo? Sí, tenía una canción, la cantante. No sé quién es. ¿No sabes quién es Ana Belén, tío? No lo sé. Madre mía, la de la Puerta de Alcalá, Ana Belén y Víctor Manuel. Mírala, la Puerta de Alcalá. Exacto. Mis disculpas, no quería ofender. Y ese, por favor, te voy a mandar un par de canciones. Bueno, seguimos al siguiente capítulo. Entonces, este es el 2x5, va un poco así salteado, lo sé. Está bien. Que es el anterior, el de flautas, por esa grandísima canción al principio, que yo sé que a mucha gente seguramente le tocó la nariz. Todavía me duelen los oídos. Pero a mí me hace mucha gracia, yo lo siento. Qué malvado. No voy a decir que no volverá a pasar, ¿vale? Entonces, Eduardo Garzón otra vez, amablemente, nos ha vuelto a escribir y nos dice: buenos días, solo paso por aquí para invitaros a todos a ver el debate entre un servidor y un tibio socialdemócrata como Juan Ramón Rayo. Y qué decir tiene que le puse en su sitio. Soy un tipo que tiene muchos conocimientos de economía y eso me ha llevado a conseguir la solución de que no haya más ricos, ser todos pobres. Debemos empezar por construir un muro en la frontera con Andorra, para que ahí está, ¿ves? Para que los youtubers neoliberales sí, y fascistas no puedan huir y ser felices. Saludos, amigues, amigues transespecie. Es Eduardo Garzón. Es el hermano de Alberto. Yo estoy al 99%. Falta que me lo diga. Pero habla de un debate con Juan Ramón Rayo. Y yo tengo una duda. Sí. Se refiere... O sea, en la última parte dice para que los youtubers neoliberales y fascistas no puedan oír y ser felices. Yo lo entiendo como que no puedan oír y en cambio tengan que quedarse y ser felices, ¿no? O se refiere a que no puedan oír y no puedan ser felices. Claro, le faltaría una coma a lo mejor ahí, ¿no? Le faltaría una coma si... No, yo creo que tiene más sentido. Así que ya le hice apuestas, ¿sabes? Yo creo que sí, ¿eh? Que, no, que se queden aquí a ser felices con nosotros. No, aquí no pueden ser felices. Con todos los pobres en hermandad. Pero ya somos dos. El muro está ahí, ¿eh? Cuidado. Sí. El muro está ahí. Hay que llamar a Trump y que nos ayude a construir el muro. Sí, señor. Fíjate, justamente el otro día me llamó la atención un amigo porque yo mencioné que llamé a Rayo, socialdemócrata, y me dice un amigo, pero Rayo no es un socialdemócrata. A mí no me parece socialdemócrata. Y me quedé ahí pensando, no le contesté más, pero me quedé pensando a ver si está tan diluido a día de hoy las diferencias o las mezclas. Porque sí que es cierto que Rayo ahora mismo... De hecho, antes lo que era antes Rayo no parece ser lo que es Rayo ahora. No sé si es porque es un lenguaje más comedido, si porque se debe a los medios, no lo sé, la verdad. ¿Alguna impresión al respecto? Yo creo que... Dale, de Santi. Dale. Yo creo que es verdad que cada vez le invitan a más sitios, ¿no? Y es más cordial y tal... Pero yo creo que porque cada vez tiene más arte o está más entrenado en poder debatir sobre temas de la realidad, de la actualidad, que dentro del contexto que hay, sin meterse a decir, es que esto es toda una mierda, lo que hay que poner es un sistema liberal, ¿no? Y que es lo que hacía antes. Pero no creo que hayan cambiado sus ideas radicalmente. De hecho, yo creo que, como decían en el debate de con Iker Jiménez, ¿no? Del Milenio, yo creo que Rajoy ha hecho más en los últimos 5 años por el liberalismo en este país que lo que han hecho en 40 años todos los anteriores liberales. Estoy de acuerdo. Yo también estoy bastante de acuerdo. Porque yo creo que tiene un par de... Yo todavía, Rajoy, yo cuando le oigo hablar de esto, de pagar impuestos, yo siempre le escucho decir bueno, podríamos justificar el pagar impuestos para... O sea, no es que esté de acuerdo, realmente. No. Pero él dice, vale, vamos a buscarle una razón medio lógica para cobrar esto, para poder hacer esto. Pero aún así sigue llamando al Estado ladrón, sigue metiéndole caña todo el santo día, pero sí que tiene las dos caras. Cuando tiene que sacar el lado anarco, se pone anarco, ¿sabes? Pero cuando tiene que ir a la Sexta Noche, que lo ve muchísima gente, el tío yo creo que baja un pistón. Claro. Sí, vale. Entonces vamos a cuestionar la cantidad de Estado para ver si podemos reducir los impuestos, pero no vamos a venir ahora aquí con, no, toda la sanidad privada, ¿no? Porque la gente desconecta. Sí, sí, yo creo que lo que tú dices, él tiene tres razones para hacer eso. Uno, lo que tú dices, que atomiza, ¿no? Dice, él compartimenta y dice, bueno, pues si vamos a debatir de eso, vamos a olvidarnos de esto, que sería objeto de otro debate, con lo que... Tampoco está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, te lo concede a efectos dialécticos, ¿no? Entonces dice, vamos a centrarnos solo en esto y entonces aquí dentro te digo esto y tampoco tienes razón, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo que te dices, por otro lado, sabe muy bien a dónde va y que si es muy, muy liberal en sus respuestas o completamente tajante, como si sería, por ejemplo, Roma o otros youtubers, primero, no se va a entender su mensaje en casa, en los televidentes, y segundo, a lo mejor no le vuelven a invitar. O no invitan tanto. Claro. Sí, o acaba siendo... La gente acaba malinterpretando, le acaban sacando el titular de la frase que dice, ¿sabes? De sé qué, no sé cuánto. Y acabas peleando más en tratar de justificarte que en tal. Dice, entonces yo me baso simplemente en atacar al Estado, en atacar al sistema, y en eso me baso, en poco a poco. Y que las escaleras hay que subirlas... Peldaño a peldaño. Es decir, una persona que no sabe nada de liberalismo y que sus verdades... por defecto y absolutas son las que ve hoy en día, no le puedes entrar diciendo de golpe, no, es que el Estado tiene que desaparecer. ¿Cuándo? Entonces, mañana. Claro, ¿qué te va a responder una persona que no ha invertido ni un minuto de su vida o ni un día de su vida en leer sobre todas estas cosas, ¿no? Claro, y, te va a responder. La gente y entonces, ¿cómo hacemos con la sanidad? ¿Cómo hacemos con las carreteras? ¿No? Pues obviamente. Sí, sí, eso a la gente le exige mucho mentalmente porque te tienes que poner a pensar mucho en ello, ¿sabes? Y un economista te lo razona, porque un economista hay un más o menos te lo puede razonar, ¿sabes? Porque entiende cómo va el mercado, cómo funciona y lo entiende. Pero bueno, filosóficamente también el liberalismo también, oye, confía mucho en la gente y bueno, lo explica, ¿no? Y tiene muchos ejemplos a lo largo de la historia, como hace Bastos, que va tirando de historia y va dando razones por las cuales pues el mundo se comportaría así, esto no sería una lucha de clanes, no sería esto. Pero bueno, sí, Rajoy, yo creo que sí, a ver, lo está haciendo de puta madre. Luego no será el más anarco que veas en la tele, no será... Pero creo que es un poco como Milei, él tiene su personaje, entre comillas, y le funciona bastante bien, la verdad que le funciona bastante bien. Entonces, oye. Como mi madre diría, Rajoy y listo como a un gallo. Bien. Bueno, el siguiente comentario es de Agnahu, que nos escribe bastante. Todavía no sé si lo digo bien, pero bueno, yo creo que suena bien. Nos pregunta, ¿no hay un ecuatoriano por acá? ¿Me explican cómo llegaron a haber 16 candidatos presidenciales? Bueno, yo esto lo estaba viendo ahora, en el último momento, porque he visto esto que ha sido, lo he visto en el último momento en la pregunta. Y bueno, sí, hay 16 candidatos presidenciales y creo que había más de 200 partidos políticos. Es una cosa así. En las elecciones que son ahora en Ecuador. Yo no veo el problema, personalmente. A lo mejor te da muchas dudas, ¿no? Pero per se no debería ser un problema. Debería ser dar gracias por tener más de 3 partidos o de 5, como en España. Claro. Por lo demás, que te suponga un esfuerzo o que no te vas a leer todos los panfletos electorales, pues a lo mejor no, hombre. A lo mejor son muchos, pero... Bueno, pero a lo mejor sí te puedes leer el de aquellos que crees que más o menos por lo que conoces de ellos o por lo que cómo se presentan, pues que pueden ser de tu cuerda, ¿no? Claro, sí, primero vas por los nombres, haces un cribado de nombres, ¿no? O por las fotos, dices, este es O muy por la feo. No, foto. venga, siguiente. Como hacen aquí las señoras mayores, ¿no? Que Sí, dicen, ¿verdad? hostia, Pedro el ¡Ay, qué guapo, vamos a guapo! votarle. Muy bien, señora, gracias. España se lo agradece. ¡Ay, qué riquiño, eh! ¡Ay, qué riquiño! ¡Qué buenas las madres! Las abuelas de los pueblos, la verdad. Pero ¿cómo es en Ecuador entonces? ¿Tú votas directamente al candidato? Uy, no lo controlo, la verdad. Supongo que a lo mejor sí. No sé si hay segunda vuelta. No sé si hay O sea, segunda vuelta. son como unos playoffs, ¿no? Algo así, algo así. Como una liguilla, ¿sabes? Y eso. Pero bueno, lo que sí querría decir, que si hay algún escuchante ecuatoriano, que si por favor nos deja algo en los comentarios o algún enlace a alguien que lo explique bien, a una noticia, a lo que sea. Porque a nosotros meternos en esos jaleos es mirar muchas cosas y nada, no sabes ni lo que lees. Y no sabes cuál es verdad, no sabes cuál es mentira. Esto. Pero bueno. Jordi nos dice, buenísimo, un saludo desde Barcelona. Una cosa que se puede hacer contra los especuladores que compraron todas las consolas de nueva generación que a día de hoy no hay y las que hay las venden 300 euros más caras. Creo que se ha confundido, ¿eh? Se ha confundido con nosotros, me da la sensación. Sí, no nos parece mal, creo. A mí no me parece mal. Si Es que alguien no, invierta su no. dinero y se gaste miles de euros en comprarse consolas de videojuegos para luego participar del segundo, vamos, segunda mano o lo que sea, bien, Sí, ¿no? a ver, si Comprar luego acciones no. en bolsa es lo mismo, o sea. Es un ahorro, pero en vez de ahorrar en moneda, está ahorrando, en vez de ahorrar en dinero fiat, está ahorrando en consolas. En efecto. Sí. A ver, no está aportando absolutamente nada. Claro, no es No un está ahorro, aportando es riqueza. un atesoramiento. Sí. Entonces, Una dicho así, especulación, o sea, podríamos es un ganar verlo. dinero, yo creo que es un ahorro, sí. Ganar dinero con el tiempo o con. Sí. Bueno, ahorro sería si las comprara y las pusiera a producir, ¿no? Por ejemplo, si montase un equipo de eSports, Sí, ¿no? Con si sacase una rentabilidad, si ellas aportase un sacase, valor claro, a añadido. cambio de un Pero porcentaje. aquí no hay valor añadido Aquí ninguno, es un aquí. atesoramiento, es decir, me las Efectivamente. compro y las dejo ahí en la caja hasta que alguien me pague más de lo que valen Claro. o hasta que pase lo que va a pasar al final, que si no las consigues vender, porque no hay gente dispuesta a Te pagar pierdes. más de su precio en esta época, pues en cuanto empiecen a haber más existencias, lo pierdes. Y en cuanto empiecen a sacar ofertas, que a los pocos meses lo suelen hacer, las propias Microsoft o Sony, pues bueno, Pero ese es el se va a riesgo, ¿no? encontrar con que va a palmar pasta. Pero va a tener muchas consolas y se lo va a poder pasar muy bien. Eso Y sí, siempre va va a a poder tener una seguir para cada amigo. vendiendo. Eso es hacer cálculo. Y si no las llevas a segunda mano y bueno, yo qué sé, eso es hacer cálculo. Eso es cosa de Sí. ellos. A lo mejor vende 4 o 5, yo no sé cuántas. A ver, todo Ya. depende cuántas compres, ¿me entiendes? Claro, a lo mejor compras 10 o a lo mejor compras 5, tampoco te O vuelves 100. loco. O 100 o 1000, yo qué sé, eso ya cada uno depende lo que se quiera arriesgar, ¿sabes? Allá ellos. Pero claro, o sea. Es que además eso no es problema del que. Es como lo de las entradas de los La reventa, ¿no? conciertos. Sí, la reventa. Para mí no es un problema del que hace la reventa. Para mí el problema Claro. es del distribuidor o del organizador. ¿No quieres que se haga así? Pues ponle remedios. Permite vender una entrada solo por cada DNI. Claro. Es una opción, por ejemplo, una entrada, un socio, una entrada, ya está. Claro. Tienes que comprar, tienes que registrarte. Puedes comprar una entrada. Dos máximo si quieres llevar a alguien. Ya está. Y se acabó. Sí. A ver, es mercado en estado puro. Es mercado. Claro. Que los vendedores lo permiten, será porque les interesa. Efectivamente, O no no lo les sé. molesta. Si les Claro. perjudica, pues a llorar a la llorería. Bueno, que no quita que tú vas al estadio de Riazor, te compras 10 entradas de fútbol, ¿sabes? Para luego revenderlas. O sea, el Si Depor ya tienes ha 10 ganado 10 identidades. entradas. El Depor ya ha ganado la venta de 10 entradas. Eso ya lo tienes, tío. Al Claro, Depor es cierto. ya lo demás le tiene que dar igual. Ahí tú Exactamente. has hecho tu negocio. Claro. Claro. Y ellos ya la han vendido además al precio que han considerado justo. Si luego el mercado considera que el precio justo es mayor, pues oye, y hay alguien que se lo puede sacar, pues. Y además es un riesgo, porque claro, si no va tanta gente al estadio, no tanta gente va a ir a la reventa. ¿Sabes? A veces, como tienes descuento de socio, pues sí, ahí puedes ganar unos dineros. Claro. Yo lo que critico es aquellos distribuidores o organizadores que luego se quejan de es que tenemos el estadio medio vacío. Bueno, Coño, pues baja la cambia tu entrada. modelo de venta. ¿A mí qué me dices? Claro. No, una subvención que no viene nadie. Míratelo, míratelo, no sé. ¿Pero tú has vendido todas las entradas? Sí, sí, sí, las entradas han agotado. Lo que pasa es que el estadio está vacío y no es lo que queremos. Claro. Bueno, pues bueno, si no es lo que quieres, cambia tu modelo de renta. De hecho, o haz como se ha hecho en algunos eventos del concello, aquí en Santiago, del ayuntamiento. Sí, tenías que registrar de nuevo. Que te tenías que registrar y era asistencia gratuita, pero con penalización de 10 euros. Es decir, tú para, 10 euros. Tú para venir registras y sacas las entradas por internet, que son gratis, pero dejas tus datos de pago y te hacen un bloqueo de estos de 10 euros. Ajá. Y si el día del evento no apareces, es decir, estás ocupando un sitio simplemente porque era gratis, pero no has llegado y no has ido porque era gratis, te quitamos 10 euros. Pues a mí, yo no iría a ese evento. Ya no me registraría. Bueno, no, pero sí que es cierto que... A ver, pero, o sí sea, que si aquí... no voy, ¿qué pasa? Perdona, Alberto. En este país tenemos mucho eso. Condiciones ¿cómo es gratis? Diferentes. A ver, ¿cómo? Si tú las sabes de antemano, pues oye, eres libre de aceptarlas, ¿o no? Sí, por supuesto. Vamos a ver, aquí lo que teníamos era una situación excepcional donde los eventos eran muy, muy escasos y donde cada evento pues podía recibir muy pocas personas, ¿vale? Entonces, un evento que se haga pues puede... que a mucha gente le interese ir, lo que sea, pero aquí, como en este país, estamos muy acostumbrados a todo lo que es gratis, cogerlo, si por el simple hecho de que es gratis, claro, pues claro. Es una buena medida para evitar eso. Oye, pues, ¿no te interesa? Pues no te apuntes. Que al final tienes algún compromiso, pues supongo que podrás justificarlo y no habrá mayor problema. ¡Punto! ¡Ya está! ¡Ya está! No veo problema ninguno. Que yo no digo que no, yo solo dije que yo no iría. Yo probablemente a mí si me pones una cláusula de 10 euros, no voy. O sea, no me coartes. O sea... Prefiero que me cobres un euro a que me digas que me vas a cobrar 10 si no voy, ¿sabes? Digo, ¿qué me estás contando? Si te cobran un euro y luego no vas porque dices, va, si era solo un euro, así que no me apetece ir, no voy. Bueno. Estás ocupando un sitio que además el evento tiene un coste, lo que pasa es que está yendo a cargo de los contribuyentes. Bueno, entonces, si es subvencionado por el concello, por supuesto. Claro, claro, por eso lo hacen. Entonces la gente se quejaba también de que, joder, el concello está organizando algo con el dinero de los impuestos. Y si no voy, encima me cobra. No, y si voy, me cobra 5 euros, ¿no? Y dice, bueno, es que es una cantidad simbólica para que la gente no reserve como loca y luego no venga nadie, ¿no? Porque, como decía Alberto, son eventos con poco aforo. Entonces se ha pasado de ese modelo porque, claro, tampoco es justo, ¿no? Que el concello se esté lucrando. Pero hay formas de hacerlo. O sea, tú estás sacando 5 euros cuando el dinero ya es de los contribuyentes, ¿no? Entonces me parece mejor esa forma, es decir, vale, pues es gratis porque, oye, al fin y al cabo, efectivamente, no te voy a cobrar por asistir a algo que organizo con tus propios impuestos, pero si no vienes, hazte cargo del daño que estás ocasionando, impidiendo a otra gente que sí que quería venir y no puede venir. Pero no hace falta, tú puedes decir, vale, nosotros, los socios están convocados a las 6 de la tarde o la gente que esté registrada está convocada a las 6 de la tarde, a las 6 y 10 como muy tarde, y a las 6 y 10 abro puertas y quien quiera venir que venga. Ah, es que eso lo hacen también. Claro, pero es que es así, claro. No me digas ya, que pero si para no que no lo repitas y para que eso no se convierta en un patrón, te hacen ese... Y quizá para evitar acumulaciones. Pero ¿cuánta gente entra al estadio de fútbol los últimos 10 minutos? Porque es gratis. Hay gente que entra. Claro, son 10 minutos de 2 horas. Sí, no, vale, nada, ok. ¿No? Pero bueno... Mira una cosa, Mario. A ver, vivimos en el país de la pillería. Si hiciéramos lo que tú dices y no hubiera una penalización... Nadie pagaría. Todo el mundo. Reservar todo... Mm-hmm. Y luego ir o no ir. Si no llegan a las 6 y 10, y se los doy a quien esté. Claro, pero si yo sé que por la reserva no me cobran, yo euro. Reservo absolutamente todas las plazas y luego voy a última hora y entro gratis. Sí, pero yo pido un euro. Igual luego lo devuelvo, pero pido un euro. Bueno, aquí no se podría hacer eso porque en este caso porque lo que también se intenta evitar son acumulaciones, ¿no? Y entonces la gente dice, vamos a intentar los últimos 10 minutos entrar gratis. Y lo que haces es acumular gente pues en las afueras del evento, supongo. Pero bueno, eso la gente, llevamos un año con esto, ya sabe cómo va la cosa. Ya, bueno, sí. Cada uno lo entiende a su manera. Eso también es verdad. Eso también. En la panadería pasa, ¿sabes? Hoy domingo todo el mundo llega a las 11 de la mañana. Ajá. No tienes cola durante 2 horas y a las 11 de la mañana viene todo el mundo, pues vale. Vienen de misa, ¿no? ¿O vienen de misa? No lo sé, pero dicen, tienen mucha cola. Y yo, bueno, a ver, ¿no? Tú quieres, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Exactamente, al final todo cambia y nada cambia. Exacto, al final todo es lo mismo. Bueno, un comentario más de Antonio 49ers, el del canal de YouTube que siempre he olvidado el nombre, Diseñando de Propio. ¿Qué nos dice? No es fachalecos, hace referencia a un chaleco fino que llevan los pijos más pijos bajo la americana. Si queréis ver un ejemplo, poned en Google chaleco Pablo Iglesias y lo podréis ver. Lo único es que a él en cuestión le queda como un Cristo dos pistolas. Yo creo que quiere decir que un Cristo con dos pistolas creo que es malo. Pero la imagen no está tan mal del todo, ¿eh? Lo voy a buscar. A mí no me disgusta, un Cristo con dos pistolas aún está bien. Se podría hacer un cómic. ¿Cómo pones ese chaleco debajo de la americana? Madre mía. Sí, es la es un chaleco. Arroba policía de la moda. Arroba policía de la moda. Esto no puede ser, ¿eh? Mira, ellos que son los que siempre quieren prohibir todo, yo a ellos sí que le prohibiría vestir así. Tío. ¿Verdad? Madre mía, qué dolor de ojos. Hay jurisdicción al respecto, ¿eh? Mira, y Monedero, otro que da el baile, que también, macho. Sí, va de chalequito también. ¿Qué ha subido ahí, Alberto? ¿Qué es eso? Tiene un enlace. No cargó bien. Es la foto de Rajoy con el mismo look. De Rajoy. Es decir, que Rajoy creó jurisdicción con el tema de... Jurisprudencia con el tema del chaleco debajo de la americana. Ay, sí. Entonces ya no es... no se le puede decir nada por ello. O sea, que me estás diciendo que Mariano Rajoy creó tendencia. Sí, salvo que la haya heredado de otra persona antes. Joder, madre mía. Ay, vale, aquí está el... No veo a Mariano Rajoy, pero bueno. Bueno, todo un artículo sobre la moda de Pablo Iglesias me parece que es demasiado texto para mí, ¿sabes? Así que bueno, muchas gracias, Antonio. No sabía que sabías de moda, ni que te fijabas en eso. A ver, ¿sabes? Pero... pero muy trabajo, bien, muy... ¿no? Oye, es lo que hay. Vale, aquí algo ha pasado, que en la guía me están faltando cosas, por alguna razón. Entonces tengo que venir al ordenador, lo cual crea unos silencios asquerosos para el podcast. Pero bueno, vamos a ir diciendo cosas al azar y malo será. Ah, pues no, pues me... Está full. Ya full. Solo nos queda uno de Antonio 49ers del último Mordiscos que subí, que es porque voy a subir unas cuantas conferencias. Y la primera que subí es la de Jesús Huerta de Soto, la de Anarquía, Dios y el Papa Francisco, que es un gran alegato. Vaya. En pro del liberalismo de Dios, ¿no? Como Dios es liberal y anarcocapitalista. Y está muy interesante, es una horita, la verdad, que está muy bien. Bueno, y Antonio nos dice que hay muchas camisetas por ahí. Y sí, yo creo que se pueden extraer grandes frases para hacer camisetas por ahí. La verdad que sí. ¿Se os ocurre otra conferencia que poner después? Si no, ya voy cogiendo yo. A lo mejor la de Bastos hablando sobre la Revolución Francesa, una cosa de estas. Ay, me has pillado. Bueno. A veces no es tanto, en mi opinión, para mi gusto, a veces no es tanto el tema, la temática, sino quién lo dice, quién lo explica. Estoy de acuerdo. Porque hay temáticas que son súper interesantes. Si te lo explica una persona y dices, pero es que se me saltan muchísimas preguntas y se me resuelven muy pocas. Hombre, a mí había uno que de hecho me sale sugerido constantemente, aunque ya lo vi un par de veces, me sale sugerido en YouTube, que es la conferencia de Rayo, en la que explica por qué es mentira que el capitalismo perjudica a los pobres, sino todo lo contrario, que los pobres son los más interesados, o deberían ser los más interesados en el capitalismo. Bueno, sí, así en ese sentido hay otra también de Milei, que yo la vi, está muy bien. Hablando de países libres y no tan libres, y el estado de la pobreza y demás. Y lo hace muy bien. Pero bueno, supongo que iré subiendo una de cada, más o menos. O sea, ir variando el interlocutor. Porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, Axel Kaiser. Creo que tiene un tono que está muy bien, tiene una velocidad que lo hace muy bien. Y lo llevo bastante guay. Y bueno, y alguno de estos que le gusta a menos gente, digamos, Gloria Álvarez. Pero que tiene muy buenas conferencias también, la verdad. Y entonces, ahora estoy hablando un poco al azar, ¿vale? Porque estoy buscando una cosa. Porque, vale, ahora va a venir la canción... Porque voy a hacer una pausita, ¿vale? Pausita, de acuerdo, muy bien. Porque ahora, joder, con tanto comentario está guay, que nos da ahí para un cacho, la verdad. Para medio programa. Sí, yo encantado. Oye, está bien, me gusta mucho esto. Además, así que cuadre, acabamos los comentarios. En la segunda parte ya nos metemos en el jaleo. A mí eso me gusta. Muy bien. Bueno, la segunda canción va a ser una canción de Marea que se llama El Perro Verde. ¿Vosotros la conocéis? La voy a conocer ahora. Sí, ahora mismo la vas a conocer. Te la voy a poner ahí en cuanto pausemos. ¿Tú, Santi, la conoces? No. A ver.

que me imagino sí. que editaría las que le interesan, cambiaban completamente la actitud y le decían, bueno, bueno, no te vayas, a ver, ¿a dónde quieres ir? Bueno, venga, me voy contigo. Venga, te voy a hacer el favor. Hombre. A ver, hay de todo. Yo también entiendo a todo el mundo, ¿eh? Ojo. Hay de todo, ¿eh? Me consta que hay muchísimas, probablemente, al menos en España, creo que probablemente la mayoría ni siquiera aunque hicieras el rollo ese, yo creo que la mayoría no se iría ni de coña. Dudaríamos todo el mundo, ¿eh? Yo dudaría, ¿eh? A mí que me viene una tía con un Lamborghini y me dice, súbete, tal. Digo, no me fío, ¿eh? Sí, la sartén tiene mango o algo. Aquí hay algo que no me... ¿Verdad? Sí, yo creo que en España se vería incluso más como algo sospechoso. Sí, yo por lo menos. Diría, me van a meter en una red de tráfico de personas. O de órganos. Joder. Chungo. Escapa, escapa. Joder, alguien necesita mis ojos. En Estados Unidos, donde era el youtuber este, pues hombre, es distinto, no sé. Gente más confiada. No, o igual está mejor vídeo de youtuber, sin duda, y en la calle, sin duda, es Caranchoa. Bueno, me parece todo un reflejo de la paciencia que puede llegar a tener una persona, pero... Se convierte en héroe nacional, ¿eh? Joder, tuvo paciencia el tío, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado. Madre mía. Para mí es un buen... Esa interacción es un buen resumen por los dos lados. Por los lados del youtuber y del repartidor. De lo que es la idiosincrasia, lo peor del español medio, ¿sabes? A ver, pero que el repartidor que reparte joyas... ojo, que tuvo mucha paciencia, que el otro lo estuvo llamando Caranchoa 5 o 6 veces, ¿eh? Sí, pero... Ya, está diciendo, ¿qué me estás diciendo? O sea, para sí, yo lo entiendo, y si y la como, visa, como espectador, y, la visa. Y sí. Como espectador todos estábamos deseando que se la diera ya, que le repartiera ya un par de ellas y una vez. Pero una, sí, la que le di, una, y ya está. Ahora, desde un punto de vista social, o no sé, de idiosincrasia, a mí no me gusta eso, es decir... Si te insultan, pues no creo que te dé la potestad para partir la cara, ¿sabes? No, eso debería juzgarlo un tribunal aparte, claro. Pero bueno, se supone que tampoco puedes ir en principio, o sea, sí que puedes ir descalificando y tú puedes pasar olímpicamente de lo que dicen, pero bueno, el chaval interactúa con él directamente, le pide una dirección, o sea... No, el chaval se lleva su ración de justicia inmediata. Está dejando el tío de trabajar para atender al chaval. A ver, está llamando a Caranchoa. Joder, es que me cago en la leche. Joder, dejo de trabajar, sí. Tengo que hacer cosas, tío. Y me estás tomando las narices. Pues son 10 minutos de vídeo, creo, ¿no? Es un poquito largo. De acuerdo, pero era mucha paciencia, ¿eh? Era mucha paciencia. Madre mía, yo tampoco defiendo la violencia, ¿eh? Pero a la vez defiendo que una hostia a tiempo... Eso quita mucha tontería. Tontería, eso es verdad. Mucha, ¿eh? Efectivo es. Mucha. Bueno. Como habrán notado los oyentes, hemos vuelto. Entonces, sí, hostia, estamos aquí. Sí. Desde hace 4:27, estoy... además. Vale. Avisé, ¿eh? No, sí, ¿no? Correcto, Caranchoa. Sí. Vale, pues vamos a meternos con el jaleo, que el jaleo está muy bien, porque ha puesto a Federico Jiménez Santos a tope, como todo. Entonces, el tema es la ley trans de Podemos, que yo he puesto como subnombre Adivina qué soy, ¿vale? Entonces, el proyecto de ley trans, por ejemplo, decimos es un borrador que propone Podemos para, digamos, legislar un poco lo que es el cambio de sexo. Vale, el proyecto de ley trans garantiza el cambio de nombre y sexo legal sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, y brinda el derecho a la identidad de género libremente manifestada. ¿Leo el siguiente punto o queréis decir algo particularmente aquí? Yo quiero decir aquí un punto. Perfecto. Que todos sabemos. Antes o después íbamos a entrar. Perfecto. Esta es la puerta trasera que todos estábamos esperando, gracias Irene, sobre la ley integral de violencia de género. Esa maravilla legislativa que tenemos en nuestro gran país. Porque a raíz de aquí, pues si tú le quieres partir la cara a tu mujer, a tu hermana o a la vagabunda de la esquina, pues lo único que tienes que hacer es hacer una visita previa al registro, cambiarte de sexo legalmente y luego cometer los hechos. En efecto. Y ya está. En efecto. Pero déjame decir una cosita más y luego seguimos porque tiene más tema esto. Tiene más tema. Espera, las personas con más de 16 años, las personas con más de 16 años pueden aprobar este cambio sin la aprobación de sus padres o tutores, mientras que las que solo tengan más de 12 deberán contar con esa aprobación paterna. Si bien en los casos en los que no haya acuerdo entre los progenitores o con el propio menor, este podrá solicitar que se nombre un defensor judicial. Vale. O sea, ahora con 12 años puedes escoger tu sexo. Legal. Bueno, que con 12 años no creo que tenga mucha historia, no creo que tal. Hombre, con 12 años yo creo que más o menos ya lo sabes. Alguna cosita ya sabes. Sí, pero sí, bueno, con 12 años alguna cosita. Que quedan muchos años de experimentación, sobre todo para las chicas. Sí, sí, vamos. El tema es que al final la ley trans quiere dar libertad total y como tú dices, Santi, de repente empieza a entrar en choques. Como las hacen así, las redacta mientras está cenando o viendo las noticias o algo. Mientras está viendo series en Netflix. Exacto, porque dice, no me da tiempo a nada y tengo que hacer dos cosas a la vez. Entonces ve series y hace leyes mientras tanto. A lo mejor es que le deja a la nani hacer la ley mientras ella ve las series. Sí. hubo cierta polémica, yo no me enteré muy bien, no le quise hacer caso, pero es que metió a la niñera dentro de qué, de un puesto público. La polémica es que cogió a una amigocha y la metió de cargo público, o sea, de asesora del gobierno, alto cargo del gobierno. Ajá. Y a cambio, como era una persona sin ningún tipo de estudio ni experiencia, más allá de irse a las manifas del 15M, pues lo que hizo fue hacer de niñera, ¿no? Hacer de niñera. Y entonces, entiendo, al parecer, esa persona seguramente habrán tenido alguna desavenencia, cosa que me parece altamente difícil de imaginar con una persona como Irene Montero. Yo no me lo creo, esos son fakes. Y claro, y se ha quejado de que, oye, que yo soy un alto cargo del gobierno. ¿Cómo te atreves a tenerme aquí esclavizada de niñera, ¿no? Y así pues ha saltado todo. Joder, pues madre mía, es que tiene un jaleo ahí montado. Bueno, y el tema este, como tú dices, lo de la violencia de género, simplemente tienes que ir al registro civil y por mero expreso tuyo, sin necesidad de que nadie corrobore que tú lo que estás diciendo, al menos físicamente o psicológicamente, revisado por un psicólogo, es que no me sale ahora cómo se llamaba el nombre de la enfermedad, es... Ah, no me sale. Sé que tiene una X. ¿Disfobia? No, puede ser. Entonces, si tú por desgracia tienes eso, vas a un psicólogo, te lo trata, entonces te cambias de sexo en el registro y ya está. Y a partir de ahí lo que tú quieras. Pero ahora vas allí y simplemente dices, oye, mira que soy fulanito y ahora soy fulanita de sexo tal. Y la movida, aparte de la violencia de género, es que hicieron algo parecido, no me acuerdo en qué país, y resulta que lo hizo un violador en una cárcel. Y dijo, mira, es que ahora me llamo Margarita. Y la metieron en módulo de mujeres. ¿Y qué pasó? 4 violaciones. Estados Unidos, ninguna sorpresa tampoco, ¿no? Bueno, que aquí pasaría lo mismo, ¿eh? Aquí no creo que... Bueno, porque todo lo heredamos de allá, todo lo vamos a pescar allí y lo aplicamos aquí. De todas formas, hay un término que lleva mucho tiempo siendo mareado y me extraña que a día de hoy todavía andemos a vueltas con él, y es el tema, el término sexo género. Es decir, el sexo es biológico. En la mayoría de casos. Hay casos donde el sexo pues, puede ser un punto intermedio. Sí, existen los casos. Pero quitando esos casos, tienes un sexo A y un sexo B. Punto. No hay más. Entonces, háblame de géneros. No me hables de sexo. Háblame de que te puedes cambiar el género. De hecho, es bastante sorprendente que en el propio DNI las personas vengan identificadas con sexo y no como género. ¿Cuál es, entonces? ¿Por qué en el DNI es que el género... ¿Por qué? Es que el género no es nada legal. ¿El sexo es algo legal? Tú puedes ser un varón o una mujer legalmente, pero el género no existe legalmente. No hay nada. No, tú no estás registrado como ningún género. Por eso es absurdo, desde mi punto de vista y desde el de muchos, que se empeñen en querer que se le reconozca legalmente en el DNI su sexo o su identidad sexual o su género. Que al final lo que pasa es que es lo que tú dices, que mezclan el género con el sexo. Y por eso se llama Ley Integral de Violencia de Género y no de Sexo. Claro. Y por eso, luego, como son así de patosas, esta gente posmodernista saca leyes como esta, trans. Entonces, uy, sí, tú puedes ser lo que quieras, pero al mismo tiempo, si eres un hombre, eres un potencial violador y te voy a juzgar distinto de que si eres una mujer. Vale, pues entonces soy una mujer. Vale. No, es correcto. Lleva mucho, mucho tiempo haciendo campaña, en general, haciendo campaña. Con el tema de la violencia y el machismo, como quien el género masculino pues es agresor por propia naturaleza. Y ahora lo que pretenden decir es que cualquiera de nosotros, cualquier persona, puede cambiar así en un clic de un género a otro. Pero al mismo tiempo llevamos haciendo campaña como... Es decir, por un lado intentan diluir las diferencias y por el otro lado intentan dividir, segregar... Y todo al mismo tiempo. Entonces yo creo que sí que se le está criticando, si no me equivoco, se le está criticando un poco esta incoherencia de proceder concretamente a Podemos, porque Podemos es quien lleva esta ley, digamos, este borrador, y al mismo tiempo Podemos ha sido el principal promotor de todas estas campañas de género. Bueno, pues no lo sé. Hay un tema que a veces nos puede parecer patoso, y que puede que lo sea, ¿no? Siempre se dice... que no intentes explicar por malicia lo que puede ser explicado por estupidez. Pero yo, en este caso, después de todo... Sí, y después de todo lo que estamos viendo, este año sobre todo, es que ya no me lo creo. Quiero decir, podría llegar a creerme, bueno, es que Irene Montero es así, ¿qué se le va a hacer? O es que el colectivismo este feminista de nueva ola, ¿no? El feminismo de nueva ola... pues está confundido y no entiende de realidad, ¿no? Intenta acoplar la realidad a su ideología. Pero en este caso yo creo que la cosa se pone más seria, sobre todo mirando también a por dónde va el tiro en el planeta, ¿no? En Estados Unidos y en otras partes. Y yo creo que sí que puede haber algo de verdad en lo de que con la intención de aglomerar cada vez más poder político, estén siguiendo el modelo goebbeliano, ¿no? Y en ese sentido sí que tendría sentido que hagan este tipo de cosas, porque al final se trata de destruir la familia lo máximo posible, aislar a la gente lo máximo posible, enfrentarlo a unos con otros lo máximo posible. Aquello para de que los hijos son del Estado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces para aquello de que el Estado se tenga que erigir como algo necesario, porque entre nosotros somos incapaces de llevarnos bien y de colaborar, ¿no? Por eso sí, ahora y parental también. Sí, por eso ahora vemos como te dicen, bueno, pues los niños a partir de 12 años, pues ya pueden, digamos, elegir hasta cierto punto, ¿no? Pueden elegir y de hecho aparece ahí, si no me equivoco, si no se ponen de acuerdo entre el menor y los padres, se le pone... Una tercera persona. ¿Quién pone esa tercera persona? Una administración pública, es decir, el Estado. Entonces ya está retirándole... Una persona que no conoce a ese chaval le va a juzgar. Claro, entonces ya estás metiendo, exactamente eso, ya estás metiendo al Estado en la crianza de una persona ya a partir de los 12 años. Y poquito a poco sí es cierto que vas un poco quitándole los poderes a los padres. Ojo que en muchos casos, porque en muchos casos sí que es cierto que, y probablemente sean este tipo de eventos los que le sirven de justificación a la gente que defiende estas cosas, ¿no? Porque en muchos casos se ha dado de que pues hay padres que han ejercido muy mal o han cometido incluso atrocidades. Y entonces muchos defensores lo que dicen es, para evitar estas cosas, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es que el Estado tenga más poder sobre las familias. Sí. Y pero es un sí y un no, es un sí y un no en todo, porque la vida es compleja, pueden ocurrir tragedias siempre. No, Alberto, pero eso es un no. Que el Estado lo vaya a hacer mejor. No, a ver, entiéndeme. Si ahora solamente fuesen, solamente fuesen los padres, cualquier persona, en cualquier circunstancia puede ser padre. Eso es así. ¿Y? Pero, vale, bien. A ver, dame un momento, por favor. Bueno. No seas agresivo conmigo. Me estás vulnerando mis libertades. Oye, pero agresividad no es hacer una pregunta de ahí, ¿eh? Si el Estado toma control de los menores, es lo que creo que ya mencionamos, ya salió a coalición hoy esta tarde, que el Estado evidentemente es ajeno a las circunstancias concretas de cada individuo. Es normal. Y si alguien es ajeno a las circunstancias de algo, pues malamente va a poder tomar las decisiones adecuadas para esa persona. Entonces, punto negativo para que el Estado tome control sobre la crianza de los menores. Bien, pero eso no quita de que los defensores de estas medidas justifiquen con aquellas, aquellas tragedias o aquellos dramas que sí que están existiendo, ¿no? Otra cosa es que los tiros debieran ir por otro lado. En vez de intentar que el Estado tenga más control sobre los menores, pues de alguna forma intentar evitar a toda costa que esas cosas ocurran, si es que es posible que esas cosas ocurran, ¿no? Porque, insisto, cualquiera puede ser padre hoy, mañana, pasado, incluso cuando mentalmente no estás capacitado. Bueno, capacitado, ¿y quién te capacita? ¿Quién te da el carnet? Bueno, es una filosofía donde seguramente no acabaríamos nunca, pero bueno. Pero tampoco es el tema de capacitar, o sea, no hay que escapar, no se nos puede escapar que los responsables siguen siendo los padres hasta los 18. ¿Ahora ya no? Bueno, con esto ya no, sí. Por ejemplo. Bueno, no tanto. Lo que pasa es que podrías denunciar al Estado si el Estado aprueba un yo qué sé, químicos para, imagínate, el chaval se quiere cambiar de sexo. Uh-huh. Y no está de acuerdo con los padres. Viene el Estado y dice, no, que se cambie de sexo, que le administren químicos ya. Claro. Pero entonces ya el sería el Estado. Resulta que sufre problemas, le pasa algo, porque las cosas pasan en la vida. Hombre, obviamente denunciarás al Estado. Claro, pero lo que quiero decir es que siendo así, ya no serían los padres los que tendrían todo el poder sobre las decisiones de los niños. En efecto, pero a todas luces son responsables. Pero ¿quién es el Estado, Mario? Esa es la gran pregunta. Somos todos. Todos. Pero ¿todos? Es que eso es mentira. Eso es la gran mentira. No estoy defendiendo al Estado, ¿eh? No estoy defendiendo al Estado. Ya. Que a pesar de tal, los responsables son los padres hasta los 18 años. Pero me explico por dónde voy. Es decir, si pensamos de ese modo, ¿no? Como lo que te estaba respondiendo Alberto, ¿no? En plan de, bueno, si hay un perjuicio que debido al Estado, ¿no? O a las leyes que hay, se ha causado a alguien, pues bueno, pues ese alguien luego que le reclame al Estado. Pero es que no es tan sencillo, porque el Estado, en el momento en el que se aprobó cierta ley o en el momento en que se cometieron ciertas atrocidades, estaba en manos de ciertos señores. Uh-huh. Y esos señores luego se van a su casa y vienen otros. Y tú luego se lo reclamas al conjunto de la sociedad, no al Estado. Entonces, eso es la gran falacia, para mi modo de verlo, de este tipo de razonamientos. Y no lo digo por ti, Alberto, lo digo en general. Tú también te quiero. En el sentido de que parece que siempre le damos una personalidad, ¿no? Una persona jurídica o no sé, como que hay un señor ahí que es papá Estado y que lo mismo que hoy le vamos a pedir una limosna, mañana le denunciamos porque no sé qué o mañana nos da por el culo. Pero es que no es una persona, es una maquinaria gigantesca oligarca en manos de cuatro señores de turno. Sobre todo, insisto en lo de turno, porque mañana son otros. Es que yo creo que elegimos realmente a los representantes del Estado, no a los representantes de los ciudadanos. Es que, efectivamente. Por eso tenemos un bienestar del Estado y no un Estado del bienestar. En efecto. Bienestar del Estado. Sí, efectivamente. Pues sí. Y además veis que las leyes cada vez más están destinadas a proteger al Estado de la ciudadanía y no al revés. Sí, se cubren entre ellos. Es como intentando evitar el defenderse ante el mal individual de otras personas, lo que hacemos, en términos generales, hablo en general, lo que hacemos es llorarle al Estado para que tome todo el control posible y así protegernos de esa maldad individual de otras personas. Para eludir la responsabilidad, ni más ni menos, creo yo. Sí, claro. No quiero responsabilidad, por tanto, te vendo mi libertad. Yo te doy dinero para que le des dinero a los pobres y así yo soy solidario. Sí. Y con excusas. Para que se la den a otros. Porque yo estoy cómodo con mi prestación de 400 euros y mis porritos y mis licor cafés. Yeah. Y con eso soy feliz, porque tengo Netflix. Y a mí me vale. Y la solidaridad y los impuestos que lo pagan otros que quieren tener una vida que no les vale esto, quieren algo más. Es así. No, bueno, sí, no justifico los impuestos, yo solo digo lo que más o menos piensa la gente. Que la gente piensa que el Estado es solidario, ¿no? El Estado pues reparte un dinero y ya está. Solidario es el que dona voluntariamente o el que se va a trabajar con... En efecto. Y solidarios son los que cuando tienen poco tiempo libre en salir del trabajo se van a ayudar a un comedor social o se van a ayudar por ahí, esa gente es solidaria. O se van a ayudar a sus abuelos o a... Por ejemplo. O a sus vecinos de enfrente. Tengo una pregunta, chicos. Entonces, llegados a este punto, cuando hablamos de que una persona pueda cambiar su... Ya me estoy haciendo un lío. Cuando una persona pueda cambiar su género a efectos legales, pero luego tenemos una política... Su sexo. Sí. Sexo. Su sexo legal. Vale. Su Porque sexo si legal. No fuera así, si fuese el género y no el sexo, la ley integral seguiría afectando igualmente, ¿no? Porque tú no estarías cambiando tu sexo, estarías cambiando tu género. Pero si estás cambiando tu sexo, entonces todas estas políticas que han estado promoviendo quedarían en nada, papel mojado. En efecto. En 100 años, todos mujeres. Esto es así. Bueno, hay un. Ojalá personas, video, simplemente. Un vídeo muy bueno. Sí, de aplaudo, Álvaro tío. Bernat. Pues Álvaro Bernat lo explica y explica por qué es nefasta esta ley, como la anterior también que intentó pasar Irene sí, Montero, vi, que también vi, era sí. de AUPA. Y en el vídeo, Álvaro Bernat cuenta que efectivamente, como ya han visto, que obviamente esto era una puerta trasera, o sea, que ya son conscientes de su propia estupidez de la idea, pues han puesto un apartado, ¿no? Un punto de la ley que dice que solo aplicará desde el momento en el que el cambio se haya producido. Es decir, si el proceso judicial, por ejemplo, por violencia de género se ha iniciado con anterioridad, tú si te cambias en el medio del proceso, pues tú sigues siendo considerado un hombre a efectos de la ley integral de violencia esto de género. Esto es absurdo. Sigue siendo es decir, la misma ya se persona. Protege, se intentan proteger a sí mismos, pero... Sí. Pero es ¿cuál la es misma la... persona. Claro, pero ¿cuál es el efecto de esto? Es lo que os decía yo al principio. Todo el mundo decir, se cambia prevención. Al final, la gente no va a decir, bueno, pues cuando me denuncien me cambio de sexo. No, pero lo que va a hacer es, bueno, pues si le quiero partir la cara a mi mujer, pues primero me cambio de sexo y luego le parto la cara. Claro. Claro. O ya por si acaso, ya nos vamos cambiando. Cuando tengamos unos días libres, nos cambiamos por si acaso algún no, día. No, claro. Es que mucha gente, por lo menos en mi caso, yo jamás le he tocado un pelo a nadie, ni hombre, ni mujer, ni niño, y jamás se lo tocaré, espero. Pero es que yo, para tener los mismos derechos que el resto de la población, que la mitad de la población, que es mujer, yo me voy a hacer un cambio de sexo en papeles. ¿Por qué? Porque a mí me da igual lo que el Estado diga que yo soy en un papelito, en un documento. Uh-huh. Me está recordando un poco a Venezuela, que si tú quieres tener más electricidad y más internet constante, tú tienes que ser del partido. Claro. Entonces pues aquí, si tú quieres estar, al final tendrás que ser mujer. Claro. Me parece bien eso. Pues yo me hago mujer, no tengo ningún problema. Ah, sí, yo no me ofendo porque me llaman mujer, ¿eh? Sí, yo me voy a quedar porque cuando empecéis a todos a haceros mujeres, entonces lo que yo voy a tener es más facilidades para acceder a los empleos. Porque por el tema de las cuotas. Entonces yo por ahora me por voy a quedar. Por los techos de cristal, sí. Eso es verdad, me sí, olvidaba. Que, claro, una entonces, vez que sea mujer legal ya no podré ascender. También, eso, yo me voy a quedar por aquí. Pero bueno, como puedes ir cambiando un poco, vas, vas manejando, ¿sabes? Claro, si tienes 15 días para entrar en un trabajo, pues a lo mejor ya te da tiempo a cambiar de sexo. Ya tiras a todos los... Buscan cajera, pues ahí voy yo. Que buscan cocinero, ahí voy yo. Que buscan el que sea. Claro, claro. Madre mía. Y luego está lo del deporte. Bueno, lo del deporte yo lo estuve hablando con Rafa y bueno, no sé. No lo veo tan malo de que todo... Después de hablar con Rafa. No lo vería tan mal en que fuera total y absolutamente libre. O yo sea, una única liga con un solo sexo. Yo, por ejemplo, fútbol. A ver, yo esto lo hablé en un programa contigo. De hecho, aparecía en la portada, si no me equivoco, jugadoras de rugby o fútbol americano. Sí, de Irlanda y de por ahí. Y lo que yo dije, y lo vuelvo a decir, es que el deporte a día de hoy es un espectáculo. Es decir, se nutre, se financia como un show. Punto. Uh-huh. Si el show, si el espectador o la maquinaria de publicidad, lo que sea, decide que es rentable que el deporte sea mixto, se hace. Si decide que no es rentable, no se hace. Punto. Yo no veo más nada. Lo siento, pero es que no veo más por dónde tirar. Pero entonces, si la gente decide fútbol masculino, ¿por qué está el femenino? Porque hay gente que le gusta, hay chicas que le gusta jugar al fútbol. Punto. Y pues si bueno, ahora, tú y yo nos gusta jugar a las cartas, igual hacemos una liguilla. Pero igual si hay más gente. Hombres, a lo mejor no quiere decir que no puedan jugar mujeres. Bueno, pues ahora lo que con tendría la misma que ir. La razón que es un show, que estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón. Comprar a una jugadora famosa, eso a lo mejor da dinero. Puede ser. Ahora tiene que venir la FIFA y decir: pues vamos a convertir nuestra liga pues en una liga mixta. Lo que pasa es que lo que se vería, lo sabemos todos. Sí. Y es que habría un periodo muy largo en el cual las deportistas femeninas tendrían que ponerse al nivel de los deportistas masculinos. Es decir, que durante muchos años no se verían representadas, salvo que les interesase a los diferentes clubes individualmente, pues igual en por efecto. Publicidad o porque venden camisetas o lo que sea, si les interesa, pues igual sí meten en sus plantillas jugadores, jugadoras, con los jugadores, a pesar de que su nivel no esté parejo. Pero tú estás hablando de la parte comercial del negocio del deporte yo lo veo, profesional. Claro, porque yo lo veo como un negocio. Si al equipo le interesa, lo va a hacer. Pero hablemos ahora, por ejemplo, del deporte puro y duro. Es decir, por ejemplo, las Olimpiadas, donde la parte comercial se diluye mucho más. Es decir, ahí lo que hay es más bien toda la parte deportiva, ¿no? Atlética, potenciada al máximo uh-huh. exponente. Uh-huh. Entonces, ahí, por muchos patrocinadores que puedas tener, o equipos, o subvenciones, lo que quieras, al final lo que importa es si sacas la medalla o no. Entonces, yo ahí estoy bastante con Mario. Para mí nunca ha tenido sentido que se tenga que segregar. Para mí la segregación, aunque sea en el deporte o en cualquier otra cosa, es negativa a efectos generales. Ahora bien, que tú, además de tener una categoría absoluta donde no te prohíban entrar por ser mujer o por ser negro o por ser, me da igual, por tener 17 años, que también se hace, no admiten a menores en muchas categorías, pues para mí en las categorías absolutas no debería haber absolutamente ninguna restricción. Otra cosa es que hablemos ya de implantes, por ejemplo, o cosas así. Es decir, si tú tienes algo que te da una ventaja respecto a lo que se supone que es un ser humano, pues ve normal que te lo prohíban. O que se haga una categoría especial para gente aumentada. Vale. Pero bueno, habría que habría que matizarlo siempre. Yo lo que creo es que si es deporte... Deporte puro y duro. En comercio, o sea, si es un espectáculo, que hagan lo que quiera el dueño del espectáculo, que para eso lo es. Y el que no le guste, que no lo vea. Pero si es un deporte, una competición deportiva, olímpica o lo que sea, donde estás vendiendo la igualdad, ¿no? Y la pureza del la competición atlética, yo creo que debería haber una categoría absoluta y que participe el que quiera y el que pueda y que gane el mejor. Corregidme si me equivoco, pero la liga es pública, ¿no? Bueno, no lo sé. Creo que no, ¿eh? ¿No? Bueno, hay la Federación Española y... Pero si tiene un nombre como BBVA o lo que sea, será porque está patrocinada, ¿no? Sí, bueno, la puede patrocinar igual, pero bueno. Es que no lo tengo muy claro. Yo es que no soy futbolero. Ya en esa época tampoco. Pero bueno, la otra cosa que quería decir es, vale, bien, ahora... Vamos a enfrentarnos a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? En términos generales, no hablamos de individuos, hablamos de términos generales, es que las mujeres en muchos aspectos están en desventaja frente a los hombres en el deporte, en otros no, por ejemplo, en el ajedrez, pues seguramente no. En la gimnasia, yo qué sé, no lo sé, es que yo no me lo sé, ¿no? Pero a nivel biológico hay diferencias, ¿no? Y a nivel mental también. Entonces, dependiendo de las capacidades generales, pues puede tener sentido de decir, vale, pues además de una categoría absoluta, vamos a hacer también categorías más pequeñas. Pues por eso hay una liga sub-21, o en las carreras de motos, por ejemplo, pues hay ligas de promoción, ¿no? O categorías más pequeñas, tal. Pues lo veo bien, ya sea por edad, ya sea por raza, ya sea por sexo, por lo que quieras. O por si eres discapacitado o no, por si eres ciego o no, por si eres cojo o no. Por lo que quieras, y ahí nos podríamos poner tan complejos y tan segregantes o segregadores como quisiéramos. Lo que no tiene sentido es que pongamos unas reglas y luego nos las pasemos por el forro. Es decir, si es solo para mujeres, debería ser solo para mujeres. Y punto. Que tú te sientes discriminada porque eras un hombre y ahora te sientes inferior, bueno, pues vete a la categoría de hombres y demuestra que eres la mejor en la categoría absoluta, ¿no? Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Deporte por deporte, sí. Y lo demás es llorar por llorar. De hecho, sería un beneficio para el desarrollo del propio deporte. Es decir, cuando juntas a todo el mundo ahí y cada uno intenta explotar su mayor punto fuerte y mitigar sus debilidades, cuando incluyes dos sexos, cuando cada sexo tiene sus pros y sus contras, pues a mí sería muy interesante ver cómo se va desarrollando y seguramente aparecerían... O me gustaría ver cómo apareciesen nuevos deportes, deportes donde haya una mezcla de cualidades que deciden quién gana o quién pierde. Todas estas cosas. A mí me resultaría muy interesante, por ejemplo, al hilo de lo que dices, ver qué pasaría en la natación. El ejemplo de Mireia Belmonte, que creo recordar que recientemente batió el récord absoluto en una de las modalidades, no sé en cuál. Absoluto. El absoluto. ¿Qué pasa? Lo batió en su categoría, que es femenina. ¿Por qué ella tiene una medalla de oro en esa categoría femenina en vez de tenerla en el absoluto, porque no hay una categoría absoluta. Uh-huh. Es injusto a mi modo de verlo, porque podía haberse pasado por la piedra a tíos, tías y a todos. Sí. Sí. Vamos. Y sería sí. Pues la reina, al menos en uh-huh. esa prueba en concreto, que no sé, ya te digo, yo desde el desconocimiento, ¿no? Pero sería interesante, y sobre todo lo que tú ves, por ejemplo, creo que hay algunas que son estilo, ¿no? O algo sí. así, que tienen que hacer una serie de largos. Y mariposa, luego para atrás. Y van cambiando. Sería interesante ver, por ejemplo, como probablemente en alguna parte ganan las mujeres en general y en otra ganan los hombres, ¿no? No lo sé. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Eso me lo estoy inventando porque yo de natación no sé, pero bueno, pienso yo que a lo mejor podríamos ver cosas interesantes como esas, ¿no? A veces exiges flexibilidad o exiges incluso la propia aerodinámica. En la natación la aerodinámica es muy importante. La flexibilidad masculina es más reducida que la... Efectivamente, pues ahí lo tienes. O la resistencia, quizá, ¿no? A lo mejor veríamos potencia, resistencia, son cosas en marcha o en, yo qué sé, o en ciclismo. No lo sé en sí. qué, ¿no? Pero podríamos ver... qué ventajas tienen en general uh-huh. unas personas y otras. Y puede darse a lo mejor que una mujer en concreto se le dé muy bien una categoría y sea la reina absoluta, ¿no? De hombres sí, sí. o mujeres. Puede darse, también que, por ejemplo, que un hombre gane el oro y que a lo mejor los cuatro siguientes puestos son de mujeres y después va otro hombre, ¿sabes? Sí. O al revés. Realmente el nivel es más alto en eso, en las mujeres. O al revés, por ejemplo, en esa categoría, que no, ya te digo que no me acuerdo ni cuál es. Me imagino que lo que ocurriría si fuese una categoría absoluta sería que Mireia Belmonte sería medalla de oro. Probablemente después habría 15 o 25 hombres sí. y los siguientes serían mujeres, ¿no? No lo sé. Podría ser. Pero podría ser. Claro, todo bueno, depende. Claro, también hay gente mala. O sea, hay hombres que se les da mal y están ahí. O sea, sí, sí. A mí Rafa, por ejemplo, me ponía un buen ejemplo de esto de mezclar las cosas. Él me decía, por ejemplo, si tú eres un tío y no eres tan buen jugador, a lo mejor si cabes en una liga más mixta, en la que acabará que jugarás con mujeres, pero a lo mejor una liga más adaptada a tu calidad. ¿Entiendes? Claro, a tus capacidades. Claro, claro. A lo mejor sí, sí, eres uno de cuatro también. Tíos de... Claro. No se trata solo de ganar, ¿no? Ese es el argumento, exacto. sino también de estar en tu nivel. Y si quieres jugar al fútbol, bueno, a lo mejor es una opción. De la otra forma, a lo mejor solo chupas banquillo. No te queda otra. Uf, claro. Sí, tanto. Es que... Pues sí. La ciencia ganaría mucho. Y de hecho, cuando... creo que mencionaste antes, Santi, el tema de los implantes, o no sé quién lo mencionó. Implantes sí. y demás. También... referido a la ciencia, también la ciencia aprendería mucho, porque fíjate que en la Fórmula 1, que es muy habitual hablar en términos de limitaciones o normas para que el coche sea construido o sea diseñado, pues en cierto, bueno, pues en la propia natación también, que si el gorro, que si el bañador, en todos, sí. absolutamente en todos los deportes, las propias zapatillas de los atletas, yo creo que la importancia que tiene el diseño de los complementos de los deportistas tiene una importancia que no se está teniendo en cuenta en muchas ocasiones. Y yo creo que también la propia ciencia y la propia tecnología podría beber mucho de un deporte mixto. Sí, sí, yo también lo pienso. Porque no hay muchos realmente deportes mixtos, ahora que lo piense, pues creo que prácticamente todos tienen categoría. A mí se me ocurre uno, que es este que tiran un queso por una colina abajo y tienen que correr detrás. Ese creo que puede participar todo el mundo. Y es televisivo, ¿eh? Y es un pedazo. Yo no sé cómo no muere nadie ahí. ¿Y el curling no es mixto? No lo sé. Creo que no hay mujeres y hombres, sí. por separado, ¿no? No lo tengo muy claro, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, por ejemplo, has mencionado la Fórmula 1. Sí, la Fórmula 1 siempre ha sido absoluta. Es decir, ahí participa el que pueda, es decir, el mejor. Bien. Que no ha habido pilotas mujeres en Fórmula 1, sí ha habido. Pero no ha habido ninguna que estuviera de más allá de suplente. Exacto. O por lo menos no en la moderna. A lo mejor hace muchos años sí, y no lo sé, porque yo era un niño o no existía. Alguna pero... ya ha corrido en Fórmula 1, ¿eh? Sí, sí. Y joder, y María de Villota formaba parte del equipo de Fórmula 1 y era probadora y todo. Ajá. No llegó a lo mejor a competir como titular en el equipo. Pero bueno, porque no coincidió. Si sus tiempos fuesen mejores, habría corrido. Quiero decir, no hay ninguna norma per se sí. que diga que es una categoría de hombres, todo lo contrario. Salvo que no puedes poner azafatas. Claro, y a eso iba, que muchas veces se le califica como uno de los deportes más machistas del planeta, sobre todo antes de que quitaran a las azafatas, ¿no? Uh-huh. Cuando era siempre de los que se han fijado única y exclusivamente en el rendimiento, punto, ya está. Todo lo demás me da igual. Sí, sí, además, oye, es una cosa muy, muy fácil de medir, dos personas con el mismo coche, el que más corra, el que mejor lo haga. Sí, sí. Ya está, o sea, no hay... Ya, es, claro, son cosas de cada uno, la intuición, la forma de conducir, eso ya es personal de cada uno, no tiene que ver con capacidad por tu físico, por ser hombre, ni tiene que ver con cosas... Eso ya es saber hacerlo. Punto. Efectivamente, pero si volvemos a lo mismo, la segregación está muy bien cuando quieres limitar, proteger, sí, a los más limitados, pero no en el caso contrario, ahí no tiene sentido. Y lo vemos también en otras categorías de Estados Unidos y por ahí, donde también hay profesionales del deporte femeninas muy buenas, que en general son todos hombres en esas categorías sin limitación. Sí, en general lo son, porque en general los hombres tienen ventaja física. Pero que hay excepciones, sí, hay excepciones donde una mujer tiene más capacidad física o lo suple con otras capacidades que tiene mejores. No, y las mujeres tienen capacidades, por ejemplo, digamos, en temas matemáticos. Tienen unas capacidades que son, en general, bastante buenas. Pero no es un deporte olímpico, esa es la pena. Pero bueno, no, pero cada uno tiene lo suyo, claro. Claro, pero por ejemplo, hablando de los coches, ¿no?, del automovilismo, es verdad que ahí la capacidad física es muy importante, pero es duro, no es el ultimísimo factor. Y se ve porque hay pilotos buenísimos que son muy pequeños, o muy tirillas. Alonso. Entra mejor en el coche. Alonso es pequeñito. Que puede ser una ventaja, de hecho, la falta de altura para categorías de monoplazas, por ejemplo. Como en bajo peso. Equitación. Sin embargo, para otras por ejemplo, para las categorías americanas suele ser más una ventaja el tener un cuerpo grande, ¿no? Pero bueno, ahí depende. Y, por ejemplo, las mujeres también se han beneficiado de eso en muchos casos. Sí, sí. Y de equitación, reparto de masas también. Por ejemplo, las mujeres creo que tienen el centro de gravedad más abajo y eso es una ventaja en automovilismo. Sí, en automovilismo, pero también en temas de agilidad, pues probablemente también. Insisto, en equitación mismamente, no sé si no estoy muy puesto, pero sí que es una ventaja ser pequeño, ser ligero, y no sé si luego las ligas o lo que haya, los torneos, porque no sé cómo está el asunto, pues no sé si será mixto o no. Pero es otro deporte donde ser pequeño, que se asocia más al sexo femenino, es una ventaja. Sí, sí. Vamos, que al final es un poco el miedo a la gente, lo que dices antes, es un poco proteger, ¿verdad? Proteger y que no le pones a la gente, no le exiges a la gente. Bueno, que sí, que le exiges, obviamente, que es muy duro. No quita que aunque tú seas mujer y juegues a fútbol femenino, no quita que no sea duro. Tienes que correr, vas a recibir patadas y esto siempre es lo mismo. Pero bueno, sí tienes que enfrentarte a según qué... ¿Qué rivales? Vamos, yo siempre que he jugado, yo sí he jugado con los mejores, he aprendido, siempre. Dime, Santi. Hay otro tema que aparte del deporte, ¿no?, y de lo de la violencia, ¿no?, y temas de legales, de delitos entre hombres y mujeres, que es también, por ejemplo, el acceso a cuotas. Y el acceso a cuotas no solo el tema de la paridad, ¿no?, o de la diversidad, que ya se va a ver completamente... ¿cómo se dice?, socavado por esta ley trans, sino también, por ejemplo, en temas de acceso a plazas de funcionariado o a subvenciones. Es decir, yo ahora puedo decidir, bueno, pues yo me voy a hacer transgénero y me voy a hacer mujer legalmente, porque resulta que en mi empresa somos todos hombres y por legislación laboral tienen que tener en el nivel de directores, por ejemplo, pues a un 30% de mujeres al menos, ¿no? Entonces, yo a lo mejor me cambio de sexo y accedo a esa plaza, ¿no? Porque claro, no hay nadie más. Oye. Y sin embargo, estoy dejando atrás a otro compañero que, siendo hombre, no se ha cambiado de sexo y que era más válido para la posición que yo, pero se la quito por la cuota, ¿no? Entonces, esto abre la puerta a una cantidad de trampas increíbles. Cuotas de partidos... cuotas, por ejemplo, el acceso a la policía o a los bomberos, las pruebas son injustas porque siempre lo han sido, que ese es el verdadero problema en este caso, igual que en el de la ley de violencia de género, ¿no? El problema es la ley, no tanto la ley trans esta, pero en mi opinión, pero lo que hace la ley trans es que socava eso. Y por ejemplo, tú podrás hacer unas pruebas más fáciles y entrar a la policía diciendo que eres una mujer. En efecto. O a bombero. Te darán un informe de mujer, pero... Y me pregunto, ¿qué pasará con estas maravillosas leyes tan absurdas que tenemos cuando tú, una vez que te hayas sacado la plaza, te vuelvas a cambiar de sexo? ¿Te van a quitar la plaza? ¿Van a eliminar tu oposición? Anualmente revisar, no lo sé. Y otra pregunta, ¿dónde vas a mirar las rebajas? ¿En la sección de hombres o de mujer? Porque ahora eso va a ser un caos. No solo las rebajas, piensa más en los probadores. Y no solo en los probadores, piensa en los vestuarios. Es decir, yo ahora me voy En las saunas. Eso es, yo me voy a un sitio público y como soy un pervertido, pues me cambio de sexo en papeles y voy a todos los sitios y a todos los vestuarios de mujeres. Mira, yo no sé qué pasará en los públicos, pero en los privados no habrá mayor problema. Probadores, a día de hoy los probadores en muchos casos son unisex. Es decir, te los ponen ahí, mira, entras en el Corte Inglés, por ejemplo, y tienen probadores aquí. Luego un poco más adelante tienen probadores, secciones mixtas, da igual. Tú entras ahí y te pruebas porque no hay nada. Es simplemente un espejo y una especie de sala. Un baño puede ser lo mismo, puede ser un váter. Sí, pero los vestuarios más sucio. Los vestuarios de un gimnasio... Pues, las saunas que hay separadas en muchos países de las termas o de, ¿vale? O de cosas así, donde estás en pelotillas. Hay muchos que son mixtos ya. Pero... Si lo gestiona una empresa privada, la propia empresa privada podrá decidir si lo quiere de una forma u otra, porque igualmente también existe gente que le gusta el mixtismo este. Pero solo vas a poder decidir, ¿los quiero mixtos o los quiero separados? Pero si los quiero separados, si un tío con una barba de 5 días... O de 25. Dice que es una mujer. Sí, me enseña el DNI y pone que es una mujer, pues yo le tengo que dejar pasar. Si no me porque puede. Sino denunciar. Que es discriminación. Sí. Claro. Claro. Me discriminas porque es una mujer con entonces, barba. Entonces, soy el empresario, ¿qué hago? Me jodo y me evito una denuncia, pero en cambio me como que toda mi clientela femenina se va a enfadar y se va a ir. Y a lo mejor son ellas las que me denuncian, aunque no tengan base. ¿O qué hago? No tengo escapatoria, ¿entiendes? Te estás poniendo... Es muy difícil, que esto es ¿eh? Lo que hablamos siempre de que un país lo que tiene que dar es seguridad jurídica. Y cuanto menos leyes y más, ¿sabes? Sí. Más sencillas y menos ideológicas, mejor. Claro. Sí, sí, se monta unos pifostios con estas cosas que saca. Ya te digo que yo creo que lo hace viendo Netflix. Claro. En Netflix está ahí con el boli y está ahí escribiendo puntos de la ley. Pues esto... Pero vamos, si ya me han echado para atrás leyes, tío. Estás descalificando, por corrección, Mario. Ortográfica, tío. Por corrección ortográfica. Sí, es bastante triste. O sea, es muy triste. ¿Qué pasa? ¿No tienen un equipo que pase las...? Igual ha pasado es que cuatro filtros equipo... y a todo el mundo le parecía bien. Yo, es que no sé cómo son en ese partido. Claro, claro, pero ahora figuraros. Es que el equipo lo seleccionan a ellos. O sea, a ellos mismos, a dedo. Uh-huh. Sí, entonces, claro. Sí, tienen un equipo, sí, pero es que ellos mismos son los que están enchufando a la gente. Esta gente no, si fueran listos harían lo que un buen gobernante hace, aunque sea un tirano, que es él, es un déspota y un inútil, pero se rodea de cuatro o cinco buenos que le van a hacer el trabajo cuando él lo necesite. Ahora, estos son tan sectarios y tan enchufistas, que estoy seguro de que lo que hacen es enchufar a todos sus amigochos que tienen tantísima puta idea como ellos. Es decir, sí, ninguna. Y a lo sumo tendrán ahí gente, por supuesto, tendrán sus abogados y tal, y su equipo jurídico, que eso a lo mejor sí que es gente que es más preparada. Pero en general, todo lo que sea así un poco más de otra manera, a dedo. O sea, a dedo, a dedo. ¿Eres asesor? Pues asesora. Uh-huh. ¿Y qué asesoro? Tu opinión. Hubo hace un tiempo, no sé si os acordaréis, un tuit del ministerio felicitando a alguien. Ay, o algo. Vale, sí. Bueno, Marlaska sí, utilizando sí, efectivamente, el Twitter del ministerio para felicitar. La gente decía, ¿cómo puede ser que una cuenta de un ministerio, que debe ser neutral, tal? Entonces, lo que mucha gente pensamos es que fue el propio Marlaska el que tenía la cuenta del ministerio abierta y lo publicó pensando que era su personal. Que puede ser. No, perdón, porque pero ¿de quién habláis? Es que se me ha cortado. ¿De a quién felicitó? A Illa. Le despedía en plan de, bueno, que le vaya todo lo mejor, le deseaban lo mejor como candidato y le agradecía el tiempo de ministro de Sanidad. Ajá. Y lo firmaba como Francisco Grande Marlaska. Ajá. Pero lo tuiteaba desde la cuenta del Ministerio del Interior. Claro. Sí, el PSOE siempre está ahí haciendo cosas del PSOE en el en pero, Moncloa. Claro, siempre está mezclando ser, todo. Pudo ser. Yo pensé, dije, igual fue el propio Marlaska que tenía las dos cuentas y no se la cambió. Y no pensó la cambió. Que estaba... Entonces yo dije, pero entonces esta gente no tiene un equipo de personas que se encargan de los medios. O es que son tan ellos que se lo pasan por el... Y ellos mismos hacen todo el trabajo porque son los mejores. No, no. Hombre, él puede llevar la cuenta y simplemente que le manden textos y él pone texto. Y alguno lo escribe él. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Que alguien le mande textos por WhatsApp y dice, mira, pon esto y esta foto. Y él coge, pone y pone esa foto. Sí, pero no es personal. Él es el que está dando el ok. Y lo que sí. Se está comentando es que esta tontería, que parece una tontería, le puede costar el puesto, ¿eh? Me río yo, le va a costar nada. Pues los juristas lo he leído por ahí, que claro. Están diciendo que después de todas las barbaridades que ha hecho, pero que las ha hecho legalmente, esto es lo único que... esta tontería sí que le puede costar cara, ¿eh? Yo te digo que la gente revise cuántas denuncias le han hecho ya al PSOE por el hecho de utilizar las comparecencias del gobierno, utilizar el escaño que te da el gobierno para decir cosas a favor del PSOE y en contra de otros partidos. O sea, es una táctica habitual, confunden el PSOE con el gobierno y confunden el PSOE con el gobierno y la gente diluye una cosa con la otra. Cuando entonces, hablan de algo malo o responsabilidades, hablan del Estado. Y cuando hablan de los logros y tal, hablan del gobierno. Exacto. Sí. De hecho, lo veis hasta en las etiquetas. Es decir, ¿qué pone en las etiquetas que pusieron en las cajas de las primeras vacunas? ¿Ponía acaso... Gobierno de España ahí. ¿Ponía España o Reino de España o Estado español o algo así? No, ponía Gobierno de España. Sí. No la empresa. No. El gobierno de España. Cuando el gobierno de España esté condenado por el Tribunal Constitucional o el Supremo a reparar algún daño, pondrá el Estado, ¿sabes? En el titular del diario.es y de Lo País pondrá el Estado tiene que pagar no sé cuánto. No, el gobierno. Sí, parece, es muy sutil, pero cambia absolutamente. Yo creo que lo había pensado, la verdad. A lo tonto, volviendo a la ley, la quieren sacar en febrero ya, ¿eh? La quieren sacar, es un borrador todavía, hombre. Si no va a cambiar, el PSOE está en contra. Pero sí, bueno, el PSOE está que se ríe. Pero van a saco a sacarlo adelante. Bueno, Podemos siempre fue a saco con todo lo que hacen, ¿no? Sí, pero bueno, yo nunca me esperaba una actitud tan así, en plan, como que les come el tiempo, ¿sabes? Sí. Hombre, porque se ven que en cualquier momento salen del gobierno, pero vamos. Sí, pero aunque se rompa la coalición, ¿eh? O sea, van a todo lo que puedan. A ver, Podemos es más poderoso desde la oposición, es la sensación que me da desde la calle. Es lo suyo, ¿no? A ver, hombre, es lo que cuando se compró haciendo. El chalet. Sí. Es lo que llevan haciendo desde que están en el gobierno, oposición. Sí, es decir, que no van a dejar de hacerlo. Y ellos siempre han vivido, bueno, Pablo Iglesias siempre ha vivido en la televisión. Y cuando estaba al principio de la cuarentena, que se la saltaba para ir a llevarse sus 5 minutos de gloria en televisión, ¿no? Cuando no podía, se supone que tenía que quedarse en casa. Sí, porque creo que había aparecido 6 veces en todo enero, creo, que tuvo 6 actos en agenda en todo enero, algo así. Y bueno, dijeron que es que trabaja mucho, aunque no salga la tele, ¿sabes? Y eso. Bueno, viven de eso. Viven de eso, madre mía, lo están consiguiendo, ¿eh? Madre mía. Entonces, el gran reinicio, ¿que lo veis o no lo veis? ¿Qué creéis? A ver, Santi, ¿tú qué crees? ¿Se va a conseguir o no se va a conseguir el gran reinicio? Así, el gran reinicio. El gran reinicio para mí es una gigantesca campaña de marketing mundial o internacional que sale del foro de Davos, que bueno, ya sabéis que el foro de Davos al final es un negocio, es decir, hay gente que va ahí pagando unas entradas millonarias para la oportunidad de negociar y de verse, ¿no? Y tener tiempo comprado con la gente más influyente y más poderosa del planeta. Entonces, al final es un club privado, el típico club de golf de toda la vida, pero a nivel planetario y gigantesco. Exacto. Eso es lo que es el foro de Davos, ¿vale? Luego podemos discutir sobre si los líderes son líderes realmente o simplemente son oligarcas. Y yo creo que son oligarcas, pero bueno. Pero si te fijas, y es un dato muy curioso, la gente que se reúne ahí son todos políticos, monarcas... Sí. Y empresarios de grandes corporaciones. Gente de poder, digamos, ¿no? Gente influyente. Pero no hay ni un solo economista reputado. Bueno, hay uno, que es el que montó todo el tema. ¡Ah! El que se está sacando la pasta, listo. Claro, pero tú no ves ahí a premios Nobel ni a... quitando a Obama, claro, que se lo da a sí mismo. Pero no ves a gente realmente intelectual, ¿no? Lo que ves es gente influyente por poder o por dinero. Entonces yo lo que veo es que sí, que es una iniciativa que se está vendiendo genial al público. Sobre todo lo de la Agenda 2030 es parte del foro de Davos, pero no es la mayor parte ni es lo más principal. Es una parte de ello, ¿no? Y sobre todo ahí, desde los medios españoles se están centrando en eso, pero no es claro, lo único. Es como para distraer la atención. Te están diciendo, mira para allá, y te la están colando por el otro lado. Claro, el gran reset este y lo de la Agenda 2030 es una parte pequeñita que se está debatiendo dentro de los foros de Davos, que al final lo que hacen es juntarse para decidir cuál va a ser el futuro inmediato o a medio plazo, ¿no? Cuál va a ser el futuro de la sociedad y de la humanidad. Y tratan de todos los aspectos, a nivel de transporte, a nivel productivo, a nivel económico, a nivel político, y todas esas. ¿Qué pasa? Desde los medios españoles se están aprovechando eso para hablar solo de una parte pequeña, que es la Agenda 2030, que es la obsesión de este gobierno, y para hablar del gran reset, que eso le interesa no solo a España, sino a muchísimos otros gobiernos, curiosamente, todos en manos de la izquierda o de gente afín al posmodernismo, que está obsesionado con la batuta de China, ¿no? Que China quiere implantar su modelo en el que el Estado es el último poder de decisión respecto a las iniciativas privadas, a las decisiones empresariales, a lo que se puede hacer o no, y eso es lo que quieren extrapolar al resto del planeta. Pero ni de broma han convencido a la mayor parte del planeta, vamos. Esto es una grandísima propaganda. Pero yo creo que la mayor parte del planeta no se entera. Eso es verdad. O sea, no sabe qué es esto. No sabe ni que existe. Sí, sí, sí. Claro, no lo, como tú dices, o sea, hablan de la Agenda 2030, que bueno, que es así un poco... Mira esto, qué bonito, ¿sabes? Algo más. Como cuando te decían, mira la mano y luego te daba una colleja, pues lo mismo, ¿sabes? Pues lo mismo. Tú, Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Has leído algo de esto? No puedo añadir absolutamente nada más al tema. Sí que me asustó ver a Bill Gates. Sí. Que es una persona que me asusta la forma de pensar que tiene y la incoherencia entre lo que es él, lo que ha sido él y lo que promulga. Y sigue haciendo, ojo, que sigue haciendo cosas que luego no tienen nada que ver con lo que dice. Claro, eso es lo único con lo que me he quedado y me da bastante escalofríos todo este tema. Creo que la representación de esto como si fuese un club privado me parece muy acertada. Habrá quien haya aprovechado para hacer sus propios negocios, etc. Pero desde luego, si nos intentan vender esto como algo, como un futuro brillante, no lo veo, ni mucho menos. No, brillante yo tampoco. Yo lo que he leído por ahí en palabras sueltas, todavía no me he puesto a tope con esto, tengo que decir. Pero bueno, yo lo que he leído por ahí, he leído palabras de en plan un gran Estado socialista mundial y cosas como condonar deudas, sí. Claro. Cosas así, de este palo. Qué gran Estado, un Estado mundial. Exacto, ¿no? Cuando te ponen las películas esta ciencia ficción, ¿no? Que hay planetas y el planeta Tierra es un Estado y luego tienes Marte, otro Estado, ¿no? Estamos de la derecha ahí gobernando el mundo y haciendo que la gente sea... Y al final son los otros. Sí. Ojo, que no tendría por qué ser malo. Quiero decir, podría haber un Estado mundial, digamos... que garantice los derechos y libertades de todas las personas y quizás sería lo mejor para toda la humanidad, ¿no? Porque quizá se eliminarían tiranías y todas esas cosas. Pero... ¿Tú eres anarcocapitalista nacionalmente? A ver, escúchame un momento. ¿Y luego eres anarquista mundialmente? Déjame acabar. Quiero decir que podría, utópicamente, podría haber un único Estado que defendiese las libertades y derechos de las personas y que podría funcionar bien a nivel de civilización. En conflictos entre países, en cosas, depende de lo que fuera, yo creo que sí. ¿Cuál es el tema? Que lo que no tiene lo que no promete mucho, en mi opinión, o no tiene mucho sentido, es que estén hablando de esa unidad globalista, ¿no? Esa agenda globalista que no es globalización en el sentido que lo entendemos los liberales o los promotores del libre comercio. Es globalización en el sentido de no, nosotros queremos tener el poder único, último, global. Pero no estamos, ya estamos diciendo que para empezar la propiedad privada se va a acabar y el libre mercado también. Con lo cual, sí. A partir de ahí, vamos, pues ya te puedes olvidar de todo lo demás. Clarísimamente. ¿Por qué no nos concedes a nosotros las utopías? Que estamos siempre hablando en utopías, como si fuéramos Rayo, que vamos a hablar con un socialista y hablamos en términos de socialistas. Y ahora tú de repente te permites una cesión de este tipo. No me explico. Que hablas con Santi, ¿no? Hablas con Santi. Sí. Sí, no, yo estoy sorprendido. No me explico. De todas formas, yo sí, y yo siempre lo pensé y siempre lo pensaré, y sería ideal si todo el mundo pues fuese una especie de autocracia donde una persona pues tuviese todo el poder para decidir cómo tendrían que ser las cosas. Lo que pasa es que eso es una utopía porque no puede ser, ¿no? Una persona no... Es imposible, simplemente. Pero evidentemente, si hubiera una persona que pudiese hacer todo bien y si le quitan, se le limpia el camino y nadie le molesta y puede ejecutar su poder y hacer las cosas bien, pues te perlas, ¿no? Pero es que eso es la utopía de un comunista. Es decir, el tener un líder que es que si es bueno, claro. Pues entonces el poder supremo, o si la democracia es buena, pues entonces el poder absoluto, ¿no? Y sin límites es lo mejor que pueda haber. Porque entonces va a representar... O la voluntad del sabio bondadoso y virtuoso, o la voluntad del pueblo, que es absolutamente legítima si eres demócrata. Yo por eso siempre he dicho que yo no soy demócrata en el sentido teórico puro. Y yo no lo digo en ese sentido. Yo digo que precisamente la clave está en que el poder no sea relevante o no sea casi relevante para las vidas de las personas. Por eso a mí lo que me importa no es el tamaño del Estado, si es un estado en el sentido de paz, de como es territorio, ¿no? O nación. A mí me da igual que España se divida en 30 trocitos o que haya un estado grande, mundial, único. Siempre y cuando las leyes o la sociedad que emana de ella proteja por encima de todo la libertad y los derechos individuales. Si se respeta eso y se pone, por tanto, porque una cosa va de la mano con la otra, coto al poder político o al poder central, me da igual que sea una democracia o que sea una monarquía, si están garantizados los derechos individuales, todo lo demás me da igual. O sea, a ti lo que te importa es la Constitución per se. Exacto. ¿Cuál es el peligro? Que si tienes a un tirano todopoderoso... lo más probable es que se cambien esas leyes y se deje de proteger las libertades individuales. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. La democracia absoluta, como defienden los seguidores de Trevijano, o como Gisbert y demás. Trevijaners. Tiene ese mismo peligro. Es decir, estás pidiendo poder absoluto para la democracia, pero no te das cuenta que la democracia también puede ser tiránica y también puede acabar con las libertades individuales. Entonces, yo hago esa reflexión. A mí lo que me importa como libertario son las libertades individuales, los derechos individuales. Sí, no, yo creo que tienes razón. Además, yo creo que va un poco unido a... Yo creo que esto es un proceso que lleva tiempo, que ha sido una cuestión de ir adoctrinando, y todo esto viene desde la educación, que siempre es lo primero que quiere coger en los partidos de izquierda, la educación, y a partir de ahí... Y yo pienso que esto es un adoctrinamiento mundial y que está, como diría Federico, buscando un nuevo hombre. Gente que nazca en estados socialistas, que considere que el estado socialista es lo que tiene que haber. Porque lo demás es caos. Claro. Además, y si eso lo logra mundialmente, pues triunfas. Ya está, ya ha ganado. Sí. Y además lo dicen sin tapujos. Dicen que ellos, literalmente lo dicen, que ellos abogan por un estado globalista socialista. A nivel tal mundial. Tal cual. Y con eso ya lo han dicho todos. Con eso ya lo han dicho todo. Es decir, en 70 países durante... Es que no funciona, ¿no? Toda la historia se ha demostrado que funciona de maravilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerlo a nivel mundial, claro que sí. Sí. Que seguro que sale mejor, porque entre todos seguro que lo hacen mejor. No, para ellos mismos seguro que sí. Ah, bueno, sí, ellos ya van a forrar. De hecho, bueno, el ejemplo más parecido a eso que hay a día de hoy es Europa. La Unión Europea no es un macroestado socialista, pero es un macroestado socialdemócrata. Sí. Con muchas comillas. ¿Por qué? Porque muchas de las democracias que forman parte de Europa, empezando por la española, no son democracias reales, como explica Trevijano y todos los de su escuela, que en eso tiene toda la razón. Sí, sí, Trevijano tiene cosas muy buenas, eso también tiene. Y por otro lado, porque la propia Unión Europea, el órgano de gobierno de Europa, no es en absoluto democrática. En el sentido, bueno, claro, si la democracia está no es bien representada, o sea, no hace bien su papel. Es que tú no votas a nadie ahí. ¿Quién vota? ¿El presidente de la Comunidad Económica Europea? O sea, de la Unión Europea. ¿Quién la vota? Lo votan tus representantes. Claro. Es que esa es la democracia. Lo que pasa es que en España no nos llama la atención porque ya estamos acostumbrados a no votar a nadie. Tú votas al partido y con eso conténtate. Pero en otros países donde sí hay una democracia mucho más real, eso les rechina muchísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, de rechina allí y aquí nos da igual lo que digan. Aquí nos da igual, sí. Aquí casi es una bendición, ¿eh? Estar en la Unión Europea. Sí, hombre. Por Dios, hombre. Porque pone un poco de coto a la soberanía. ¿Te imaginas estar como Argentina ahora? ¿Tú te imaginas estar como Argentina, tío? Me lo imagino bien. Yo me lo imagino y creo que está ahí, ¿eh? Creo que es lo que nos espera. Yo voy a dar un detalle de cómo está España. En la panadería que yo voy a trabajar hasta el día 13, porque el día 14 ya no estoy trabajando ahí. Entonces, en época de pandemia, el domingo se solía tener 16 clientes en pandemia, ¿eh? 16 restaurantes a los que repartir. Es una panadería pequeñita. Pero bueno, había gente que se dejaba muchos cientos y a veces miles de euros a lo largo del mes pidiendo, ¿sabes? ¿Vale? Y el domingo solían ser 16 repartos. Hoy han sido uno. Y unos cuantos porque han cerrado. O sea, el tema está así y todavía no han salido los ERTEs a la calle. Y el día que salgan a la calle... Caos. Los ERTEs... Además, los ERTEs es el gran engaño, ¿no? Porque los ERTEs se han vendido como que era una subvención del gobierno y al final son subvenciones de las empresas privadas. El gobierno no paga prácticamente nada. Ha hecho préstamos, ha dejado que paguen más tarde, pero nada más. No le sale por un duro casi al Estado. Ha puesto préstamos ICO y demás y ya está. Estarán negocios, ¿sabes? Cobrándoles un 1 o un 2%, ¿sabes? Mira qué poco. ¡Hijo de puta! Pues va una macro demanda ya de cabeza, contra el Estado, ojo, ¿eh? Pero una macro demanda que parece que va a ser muchísimos, ¿no? Sosteneros, ¿eh? Y más que tenían que ser. Pero bueno, seguro que mañana es un gran día. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué os parece? Yo creo que está bien, ¿verdad? Dos horitas. Sí, ya, yo creo que llevamos ya un ratillo. Ya vale de torturar a los oyentes. Sí. Bueno, pues sí, lo primero, muchas gracias a los oyentes por estar ahí, que a veces nos liamos un poco, pero bueno, está bien, está entretenido. Yo me lo paso muy bien, por lo menos. Muchas gracias a los tertulianos, a Alberto, @alberto.real en Instagram. Si os quiere, gracias por aguantar nuestras cosas chungas. Santi, @multisanti en Twitter. ¿Alguna cosita más? Pues nada, un saludo a todos y disculpas una nueva vez por los desvaríos y cosas de estas, como dice Fabián Zobarrio, cosas de viejos lesbianos gritando verdad. En una roca. Me estoy aficionando mucho a sus vídeos, ¿eh? La verdad que tiene cosas muy chulas. Es muy bueno. Pues mira, os recomiendo a Fabián Zobarrio. Sí, y yo apoyo la... A ver si al final entrevisto, ¿eh? Que guay. Pues a ver si no al final mal, es todo un coco ese tío. Es todo un coco. Y además es gallego, o sea que mira, además es queda todo en casa. Sí, es sí. De aquí, bueno, de Santiago, ha ido a Chipre, ¿eh? Queda en Chipre y todo. Cuidado. Sí, pero bueno, él creo que es originalmente de Santiago. Yo estoy pensando, porque tiene su página web, tiene la dirección. Estoy por enviarle una botella de licor café, tío. Para que seguro que te la agradece, seguro. ¿A que sí? Si no me lo envía, dámela a mí. Yo también te la veo. Así. Seguro que así hace la entrevista. Puede ser. Bueno, pues agradecemos también a quien nos apoya, a Gonzalo y a Diseñando de Propio. Las canciones que suenan hoy han sido El Perro Verde de Marea. ¿Os ha gustado la canción? Sí, sí. A mí, vamos, me ha emocionado. Vale. Luego la escucho, Mario. Perfecto, perfecto. Ya verás cómo te gusta. Mira ahí, Rantanplan ahí. la primera ha sido Logondons, que no sé exactamente de quién son. Y esta última es el reggaetón vegano de Caña en Lomo. Ay, ahora ya sí. Verás tú. Esa es maravillosa. Es una canción maravillosa. No suenan flautas. No suenan flautas, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, en iVoox, en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, para vernos y todas estas cosas. Somos compatibles con Alexa y Google Home, ¿vale? Eso siempre es importante. Agradecemos que le deis al like, suscribiros si os gusta, compartidlo por favor también si conocéis a gente que le pueda gustar. Y si os aburrís le deis al botón de apoyar, no es imprescindible. Seguirá siendo gratis, por eso no os preocupéis. Bueno, gratis. Los datos que vendáis a iVoox. Necesitamos apoyo. ¿Y sale pollo a mí? Sí. Uy, cuidado. Se me cuesta continuar ya. Vale. Es uno de esos chistes de efecto retardado, ¿sabes? Que... Sí. Cuidado. Tarda un poquillo. Es el lag. Bueno, y agradecemos, como veis, los primeros 50 minutos habéis escuchado. Agradecemos mucho el feedback, los comentarios directos en redes sociales, comentarios en los capítulos, mediante email en escueladeserpientes@gmail.com o a través del teléfono 623-035167. Como en Villanueva, se dejan audios y cosas de estas. Y ya está. Como nadie escribe, pues me da igual. De momento todo bien. Lo uso para otras cosas, el número. No pasa nada. Bueno, pues muchas gracias a todos, un saludo y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao. Chao. Un beso. Por primera vez, un tema que habla de justicia nutricional. Caña el lomo, frutito cobalto. Baila reggaetón, baila reggaetón vegano. Y la verdureta me la quita de las manos. Baila reggaetón vegano. No como animales, yo soy mi hermano. Baila reggaetón vegano. Siempre pienso en verde, siempre como sano. Baila reggaetón vegano. Como pa'l torero, los toros son bacanos. No soy invierno, yo soy vegano. Pito sintético, yo soy un buen humano. Mis ropas no son pieles, ni mis zapatos. Bebo zumos naturales y capato mis gatos. Retos con ginseng, cero aceitán. El gluten no me amigo, es perjudicial. Burgues de lenteja, el gazpacho es ideal. O la torta de arroz, adiós al pan. Empecé siendo vegetariano, pero mi reto es llegar a club y vegano. Odio el maltrato animal, quiero la libertad. Happy life for the animal. Flipo con ensalada, sopa de verdura, mientras veo mi serie como zanahoria cruda. Que vaya diciendo que mi dieta es aburrida, no sabe apreciar los placeres de la vida, papi. I love the fruity. I love the fruity. Y vegetales. Baila reggaetón vegano. Y la verdurita me la quitan de las manos. Baila reggaetón vegano. No como animales, yo soy mi hermano. Baila reggaetón vegano. Siempre pienso en verde, siempre como sano. Baila reggaetón vegano. Como pa'l torero, los toros son bacanos. Escucha animal, esto no puedes pensar. Está bueno si lo comes con un poquito de sal. Viene bien pa' cagar, para el trato intestinal. Baila reggaetón vegano, yo te puedo rescatar. Con espinaca y brócoli, platito sabrosón. Sin nada que envidiarle a tu insípido entrecó. ¿Qué tonto prefiere un bocata de jamón cuando puede merendar una suculenta coliflor, sabroso, sabe delicioso. Crezco fuerte y sano, tengo el cuerpo bien hermoso. Nunca tornudo, yo nunca toso. Tengo el sistema inmunitario poderoso. Soy mejor persona, como vegetales. Estoy condenado a muerte si cocinas animales. Con un nutricionista en todas mis redes sociales. Peto tu padrón de cositas naturales. Baila reggaetón vegano. Y la verdurita me la quitan de las manos. Baila reggaetón vegano. No como animales, yo soy mi hermano. Baila reggaetón vegano. Siempre pienso en verde, siempre como sano. Baila reggaetón vegano. Como pa'l torero, los toros son bacanos. Mira mami, con este tema que llevamos al vuelto.